Si te gusta el ciclismo, no te pierdas Puro Ciclismo, puro-ciclismo.blogspot.com. Búscanos en Google como Puro Ciclismo. También nos puedes buscar en Facebook y en Twitter. Los días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy el inconfundible R. Cadrano. Bienvenidos por fin al capítulo 19 de Cuarto Reich. Hijos de puta, porque lo estabais esperando todos, ya lo necesitabais, os carcomía por dentro ese odio. ¿No notáis algo raro en el ambiente? Porque yo noto dos cosas. Bueno, es que anoche cené judías. Vale, joder, qué asco. No, aparte de eso... aparte de los sucios hábitos culinarios de R. Cadrano, que ya no come ruda carne nórdica, hay dos cosas de las que debéis haberos dado cuenta. La primera, aunque es la segunda, es que el nombre del podcast ha vuelto a cambiar. ¿Cómo? Sí, sí. Acabo de darme una paranoia y le quité el podcast de Cuarto Reich Podcast. Ahora esto va a volver a llamarse Cuarto Reich. En condiciones. ¿Por qué? Voy a explicarlo. El otro día estaba yo reflexionando por Twitter en voz alta. De estas reflexiones que haces tú en Twitter, que de repente te empiezan a desaparecer los followers. Esa clase de reflexiones, no, joder, que digo yo, me di cuenta de que los nombres de todos los podcasts son una mierda. Y voy a empezar a explicar por qué. Y una de las cosas que expliqué es que ningún podcast debería llevar la palabra podcast en su título. Y diréis vosotros, hostia, es verdad que Cuarto Reich al principio no llevaba esa palabra y de repente empezó a llevarla. Os voy a decir por qué empezó a llevarla. Porque hay un grupo de música que se llama igual. Pero decidí, mientras tuiteaba, que me importa una mierda el puto grupo de música, porque además es un grupo de música punk... que asumo que no le cambian los nazis, entonces que me demanden si le apetece. Que les den por el culo, además son punkis rojos comunistas. Además son sudacas y tal. Lo tienen todo. Y otra cosa que de la que seguro que os habéis dado cuenta, la primera cosa, es que nos hemos vendido al vil metal, como pudisteis comprobar. Cuarto Reich ahora es un podcast completamente corporativo, vendido a las empresas. Y con copyright. Que tiene publicidad en su haber. El señor este que va de salvaje y no lo es, que insulta por Twitter sin mencionar, no es el único que tiene publicidad en su podcast. Hola, cabrón. Jódete, también gana dinero. Jódete que nosotros estamos ganando dinero, tú no. No, él también, y más que nosotros, pero a mí me come la polla. El caso es que nosotros no somos una copia tuya, Alex Salgado de mierda, porque yo cuando empecé a grabar este podcast, yo no sabía quién coño eras. Sabía quién coño eran un montón de don nadies, pero no sabía quién eras tú. Bueno, ya podemos seguir. Nos hemos vendido el vil metal, como el hombre este. Ahora somos capitalistas. Ya somos capitalistas. De aquí a la fama, chicos. Entonces, vamos a empezar con una sección... que a todos vosotros os apasiona. Yo lo sé, me escribís privados en el Twitter. Joder, muero por escuchar esa sección. Se tocan, de hecho, con esta sección. La sección de los comentarios. Oh. Ha llegado. En el último capítulo, este capítulo tan extraño que grabamos, no leímos comentarios. Pero vamos a leer los comentarios del capítulo anterior a ese. Los de ese y algún correo que tenemos también por ahí. Así pues, señora Recadrano, intente leer el primer comentario que nos dejaron en el capítulo 17. El primer comentario que aquí nos acaece es de Agrella, el 26 de julio del 2012. Agre ya es otro hombre of the North, como demostrará en su comentario. Por supuesto, y que además gracias a él tenemos un ordenador para poder seguir maquinando nuestro servidor de la muerte. Así que ya sabéis, escuchad Folletinesco Podcast porque es la polla y el tío va por ahí regalando ordenadores. Y se llama Grella Gallega en Twitter, que le podéis seguir también, y bueno, no le vamos a chupar más las pollas porque ahora me van a dar cera a mí. Dice, en perfecto alemán, ¿eh? ¿Aló? ¿Eso es francés? Yo creo que se pronuncia Halo. Halo 2. Liebe Humbert Sánchez Louis Vuitton, Cuarto Reich Podcast. All Saints Bewober us dort große Standard Erde und die Hansbunden der Menschen kennen. Muss jetzt diese Ungeneral, Podcast Gaudelen. Wegen Irles erwähnt zum Aufwendigkeit unseres Lebensraum. Ich weiß das sie, wie unter Naturen als der Süde mit den Rinden und Wänden der Rinden entgegen der Munde. Nichts die größte Spatze des Wels in Frenz können, aber ich muss die Rasenen über mein Überprüfen. Überprüfen será pedo, ¿no? No sé. Ahora si alguien sabe alemán de verdad puede entrar en el blog y leer lo que pone ahí de verdad, porque... Esperamos un audio correo. Tienes el alemán oxidado, ¿eh? Sí, es que hace muchos años que no lo practico. Desde que dejé las torturas con el gas. Ya sabes que a ver... Dele ahí usted. Bueno, y luego hay una respuesta de un tal Ricardo que dice Leben un Versace Leuden Zorrer, que viene a ser ese. Que quiero un Versace de piel de zorra. Genial. Y dice tal que así, gracias por comentarnos en esta lengua que, como bien dices, es la perteneciente al imperio más grande que existe en el planeta. Al igual que tú, pensamos que esas personas inferiores del sur no tendrían que gozar nuestra compañía, pero tenemos que ir a ese lugar de manera obligatoria, porque sí, señores, nos vamos a las JPod 2012, simplemente a dar una vuelta por Sevilla y a beber cerveza y grabar podcast en directo mientras los otros graban podcast. Para la asociación. Pero de eso ya hablaremos más tarde, porque será muy divertido. Habrá alcohol. Por supuesto. Y hachazos. Y putas. Y nieve del norte. ¿Vas a llevar coca? Claro que sí. Coca y putas, tío. Ya somos como los Danco. Vivo en un pueblo de narcos. De narco. Pero narcos de los narcos, ¿no? Narcos de vela. Narcos no, de vapor. De narcotraficantes. Ah, narcos traficantes. Genial. Yo solo quiero que sepáis que el señor Laureano Ubiña, conocido por mi círculo de amigos como El Boss, ha vuelto a las calles. La coca ha vuelto al lugar. Fantástico. El jefe está libre. Pues nada, a ver cuándo se trae un cargamento para acá. Coca por todas partes. Coca por doquier. Fantástico. Continúa con el comentario. Tenemos que propagar nuestra enfermedad entre todos esos pobres judíos engañados y desamparados por el régimen de un jeque español. Como verás, no me ha costado casi nada descifrar tu redacción, porque aunque no lo hable, lo entiendo gracias a la gloriosa y misteriosa fuerza de Thor, nuestro pastor de muertos, me ha otorgado. No puedo meterme con usted por estar y hablar en la lengua que todos deberían de idolatrar. Pero solo le diré que por su herejía de ocultar su identidad a nuestra cancillería a la hora de enviar audiocorreos, tenemos destinada para usted una silla eléctrica con una polla de 40 centímetros esperando a su empalamiento. Espera, hay algo que no entiendo aquí. ¿De qué audiocorreos hablas? ¿Qué ocultación de identidad es esta? Este señor no mandó ningún audiocorreo. Oh, has fallado. Bueno, ya después me darán cera a todo lo que quieran. No puedo meterme con usted por estar y hablar en la lengua que todos deberían... Tenemos destinada para usted un empalamiento. Esa polla cuenta con un profiláctico de esparto en su punta, tiene una corona de espinos en honor al falso dios que rezas. Un saludo hijo hilarante Recadrano, cónsul mayor de las hordas... Hilarante tiene H, señor Recadrano. ¿El qué? Hilarante tiene H. Espere, por favor. Un saludo hijo hilarante Recadrano, cónsul mayor de las hordas deformes y pirománticas de Braiter el Conquistador. Hordas también lleva H. Sí. Siguiente comentario de Ricardo Medrano. Hilarante y horda, con H, teclado en mal estado. ¿Vale? Ya, le llaman así. Sí, bueno. Luego, hay otro comentario del señor Sudaka este, de Jinkosoa, o como coño se llame. De este de Mexicali. Otro de estos tíos que nos tiene a sueldo, que dice, sería muy divertido que la persona que hackeó la cuenta del señor R. Cadrano fuese un andaluz de mierda. ¿Y quién te dice que no lo es? Chán, chán, chán. ¿Quién hackeó tu cuenta? Solo Google lo sabe. Sí, bueno, sí, lo saben. Yo creo que mi historial es una carpeta puesta al fondo de la sala. Esperando. Es Google, lo sabe todo. Es Google. Dice, el otro día escuchando a El Podcast, el señor Alto decía que, joder, no puedo decir esto, los programas de MTV molaban, se merecen ser que más vídeos por ver Jay Cesar. Yo, mira, antes de... Bueno, primero te voy a contestar, lo que dije yo en el comentario es, dije yo, yo al menos no veo esa mierda, XD, con los programas de la MTV molaban, entre comillas, me refiero a Aeon Flux y cosas de esas. Y no, si a El Podcast te refieres a un podcast que se llama así, ahí tenemos lo de, mira, lo de los títulos de mierda que decía antes. Escuché el primer capítulo y no pude más, no sé cómo lo acabé. Ah, sí, lo acabé porque estaba jugando a Game Boy. El Tetris me tenía absorbido. Estaba yo a sueldo de Moscú en ese momento y no podía parar de la emisión. Pero era por la música. No jugabas por el vicio del juego, era por la música. Eran las dos cosas. Yo tengo un problema con el Tetris. Yo me iría a Moscú ahora mismo. Yo también. A tirar piedras. Yo me volvería estalinista, pero ya, por culpa de ese puto juego. No, yo tiraría piedras sobre el Capitolio Rojo ese de mierda que tienen en la Plaza Roja y todo. Y tiraría piedras desde arriba hasta formar trinóminos, tetris, tremonóminos, de esos. Vale. Tú me entiendes. Se llaman tetraminos. Soy un gran entendido del Tetris, vale. ¿Qué te acabo de decir? No, repíteme lo que me acabas de decir. Tetraminidos. No, no dijiste lo mismo. Bueno, ¿cómo que no? Lo que pasa es que no se me entiende porque tengo una fisura en una muela. Tengo ahí un pedazo de agujero. ¿Estás diciendo que grabar esto está haciéndote sufrir? ¿Está causándote dolor físico? Por supuesto. O sea, eso es currar por el podcasting, chaval. Eso es amor al podcasting. No, es odio a los demás. De hecho, tengo dos ganchos enganchados a mis pezones mientras las estanterías tiran peso para atrás. Oh. Sintiendo lo no que es el placer de grabar contigo, y a la vez tengo el sol pegando pleno en mi espalda y estoy sin camiseta, haciendo que todas estas lorzas que tengo huelen a cerdo quemado. O sea, yo, como todos sabéis, estoy en las más absolutas tinieblas, en un rincón olvidado de la zona medieval de Santiago. Porque sí, ahora vivo en ese santo lugar, relleno de piedras y turistas. Si mirara por la ventana podría ver un montón de chinos, pero no abro la ventana nunca, porque soy un ser atormentado. Es que hay de todas maneras, ¿en qué ciudad de España no miras por la ventana y ves un montón de chinos? Pero gente china, y japoneses también, de todo. Me imagino que eran más japoneses que chinos, porque chinos los tenemos. Yo en mi puto pueblo de mierda, que está en las North of Land of Madrid... Tengo todo lo North of Land que puede ser Madrid. Por supuesto. Tengo todo lleno de chinos, tío. O sea, de hecho, se cierran locales españoles y se abre un chino. Pero yo no hablo de chinos, tiendas chinas, digo gente china. Sí, bueno, ¿y quién regenta las tiendas de chinos? ¿Portugueses? Pero esa gente no sale de la tienda. No, ¿qué va? ¿Tú te crees que fuman dentro? Sí. No, fuman en la calle y se les ve. Y de enfrente mía tengo un chalet que viven por lo menos 12 millones de chinos dentro. Joder, pues quémalos, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No puedo. ¿Por qué no? Porque son más que tú. Ya, el problema está que puede arder mi casa también. Va, ¿y qué? Pues que me jodería bastante. No aprendiste nada de Satán, joder, el fuego es guay. Sí, por supuesto. Pero mi casa también es guay. Y además, tengo una caja de profilácticos que espero usar algún día. Y no quiero que salgan ardiendo. Ya eso sería muy deprimente. Decir la excusa de no los he usado porque se me han quemado, no. Hay que decir, no los uso porque no follo. Es mejor que se los comiera el perro, ¿no? La mítica excusa. No, el perro me puede comer otra cosa. Voy a ver si tengo mermelada. Ahora vengo. Bueno, vamos a seguir con los comentarios, que de este capítulo solo nos quedan dos. Porque yo pasé de comentar esta mierda. Ya si tal. A ver, lea usted. Mandarica, 27 de julio de 2012. Una Mandarica, que... gran podcaster esta mujer. Sí, por supuesto. Es además de las noveles, ¿no? Sí, eso parece. De las más noveles que hay. Joder, hombre, me está dando toda la luz en la pantalla. Una que estaba oyendo el Rage, o sea, sé, la señora Mandarina, y se acerca a... Y se acerca de mi problema con las comas. Yo lo que no sé es por qué no pone raíz con mayúscula. Esta tía, joder. Palizas. ¿Qué le vamos a hacer? Y se acerca de mi problema con las comas. Tenéis comas, coma, tenéis razón, coma. Pero paso de ponerme a revisar esto. Cierro paréntesis, coma. Y yo pues yendo... Que lo revisas, hija de puta. Para comentar en el mío, revisa también. Y voy oyendo el Rage con mi... No quieres ensuciar ahí el blog del Rage. ¿Qué es esto? Y voy oyendo el Rage en minúscula y tomando notas coma, porque me encanta comentar coma, es ver un blog y no poder resistirme coma, y me importa tampoco un rabo. Las comas, que tampoco se puede resistir a las comas. No, esta mujer pasa hambre, pasa mucho hambre. Y no me puedo resistir, es ver un blog y no poderme resistirme coma, y me importa un rabo de toro. Que no sabemos si te refieres al dildo fálico alias la polla del toro o con esta que espantan moscas, que a The Writer, que lo ha escrito bien, ¿cómo no?, le moleste que comentemos punto y coma. Oh, ha subido de nivel, punto y coma. Pero es que espera, y me importa poco desde... ¿Cuándo vas a parar? Y me importa poco desde que dos puntos. O sea, ya vamos hasta los dos puntos. Lo de ya, esta mujer es... Notas la chavala, es en plan gente que toma apuntes del Rage. O sea, tiene que tomarse un Valium cuando escriba esta mujer. Ya, joder. Cierro paréntesis. Me imagino que será un indicativo de índice. Sí, lo es. Se cree que en octubre me va a hacer dormir en un parque de Coruña, coma, ni de coña, coma. Esto lo hablamos, majo, coma. Yo no duermo en un parque en pleno invierno gallego. Paréntesis. Eso dices tú. Porque aquí, dormir donde haga falta. Porque aquí todo es invierno, cierro paréntesis. Aunque ello suponga que tengo que llevar el coche hasta Coruña y si coma tú te vienes conmigo, paréntesis, agárrate los machos, majo, cierro paréntesis, punto. Ahora tengo que contar historias de ir en el coche con esta mujer. Esta mujer es una tía que, al contrario que yo, siente la necesidad de desplazarse a largas distancias. No, al contrario que tú, tiene carnet de conducir. Empezando por ahí. Por eso tiene el carnet de conducir. Entonces... No lo tiene por eso. Lo tiene porque se lo sacó. Bueno, pero se lo sacó por alguna razón, digo yo. Pues para tener coche. No como pero tú que vas en patineta a todos los lados. Yo voy andando porque soy un hombre duro. Y eres un hombre duro. Y gilipollas. Pero... Voy a contaros unas historias de esta mujer, porque esta mujer, sí, todos sabemos que locuta muy bien, y si escucháis su podcast lloraréis todos oyéndola, pero la tía conduce de una manera un tanto divertida, ¿no? Porque digamos que conduce no tiene, a dos ruedas. Digamos que no tiene miedo a morir. Hay dos cosas a las que no tiene miedo esta mujer, a morir y a entrar en parkings subterráneos con gafas de sol. Pero es eso es lo que es no clásico. Tiene miedo, ella es una mujer... Es una mujer temeraria que le gusta vivir en la oscuridad y no le importa rascar el coche contra las paredes de un parking ni dejar el coche aparcado sin el freno de mano por ahí. Y yo qué sé, me hace temer por mi integridad física. Yo sigo montando un coche con ella porque, joder, porque algún día tendré que morir y, hombre, ¿es eso o sobredosis de cafeína? Pues, ¿qué quieres que te diga? Un accidente de coche es muy chungo y más que yo he tenido la reciente pérdida de un amigo. Pero no, seguro que tu amigo no estaba entrando en un parking a oscura con gafas de sol, aquí no. Se dieron contra el pilar de un túnel. Bueno. Así que casi. Como Lady Di. Ya, pero a este no salieron las noticias. Bueno, sí salió. La puta. Pero en las páginas de atrás, ¿no? Sí, continuamos. Pues algún día yo moriré de la misma forma por culpa de la chavala esta. No, porque tú seguro que llevabas el cinturón atrás. Ah, no, yo iba adelante y llevaba el cinturón. Bueno, adelante se lleva, pero atrás hay mucha gente que no. Y sabed que no llevar el cinturón atrás es riesgo de muerte. Yo si fuera con ella también lo llevaría atrás. Normalmente no lo llevo, pero lo llevaría. Yo por cómo me lo has pintado iría en el maletero anclado. También. B, cierro paréntesis, indicativo de índice. Comillas. tú no me importas una mierda al lado del hombre murciélago. Cierro paréntesis, coma. No te lo voy a perdonar por ser tú y porque te conozco. No, dice al revés. Dice esto, te lo voy a perdonar. Pues eso. Pues, déjame terminar que lo último que hay en esta frase es épico. Punto y coma, guión, paréntesis. O sea, ya se le va del todo. Se le va del todo. ¿Y quieres que me importes más que el hombre murciélago? El hombre murciélago no pondría emoticonos de mierda. Ah, eso es un emoticono. Además, es un emoticono de esta de la sonrisita. ¿Qué pasa? Que es de estas que le ponen nariz a los emoticonos. Ah. No le pongáis nariz a los emoticonos. Ahora lo entiendo. Yo sigo sin entenderlo. Los emoticonos no tienen que tener nariz, joder. Si tú, oyente que nos escuchas, pones emoticonos con narices, quiero que sepas que te prohíbo escuchar este podcast. No lo oigas más porque, joder, no eres gente de bien, no eres gente sana mentalmente. Y es lo que le pasa a esta mujer. Bueno, continúo. Yo es que aquí, sinceramente, no sé si es una mancha de mi monitor. ¿Pone después o después? Pone después. Vale. Después de eso, decir que yo vivía en un pueblo muy cerca del de Brighter. Y mis bollicaos, bueno, lo he intentado, no tenían chocolate picante. En eso le doy la razón. En mi pueblo tampoco tenían chocolate picante los bollicaos, porque ahí te pegaste una columpiada, tío. Dos bollicaos de mierda comíais. No sé, asegúrate de que era un bollicao y no una barra de carne. Era un bollicao. Audiencia, os hago una petición. Si alguien comió alguna vez de pequeño, o cuando fuera, un bollicao con... Cuando los bollicaos eran de verdad y no la mierda que hacen ahora, con chocolate picante, quedad un comentario que diga simplemente: sí, yo comí un bollicao con chocolate picante. Porque eso existe. Sí, existe. Bueno, existe, pues no, existió. Sí, sí. Ahora ya no. Es muy típico. Yo, de hecho, las palmeras de chocolate las comía con Tabasco. No, bueno, Tabasco. Luego vamos a tener la sección de esta chica más adelante. Existe una chica a la que le gusta el Tabasco. Sí, Tabasco, comer mi polla. Tabasco. Ya contaré después, cuando llegue la sección de la famosísima, entre todos los podcasters, chica eugenésica, contaré aventuras de Tabasco con ella. Sigue. Esto te lo perdono también porque veo que sigues informándote de los temas para criticar. ¿Yo cuándo? Coma. Que has visto tantos videobloggers que cualquiera diría que ha llegado a gustarte. Punto. Todavía estoy completamente de acuerdo. Porque todavía tengo pesadillas. No, es que la audiencia lo que no sabe es que llamas a The Brighter y lo primero que te dice siempre es: oh, tío, me he comprado un cómic. Oh, tío, me he comprado una película de mierda. Oh, tío, he visto un videoblogger. Yo nunca digo he visto un videoblogger. Ya. Bueno, a James Wallenstein, pero es que ese hombre es el amo. ¿Lo ves? Y al final. Pero es que ese hombre no es un videoblogger exactamente. ¿El qué es? Ese tío es un espejo en el que mirarme yo cuando hago el rugby. Joder, chaval. ¿Tú sabes? Yo quiero estar así de enfermo. ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Sí. Que quiero tener un montón de pistolas en mi casa y enseñarlas cuando reseñe películas, como hace él. Eres un claro triste. Claro que sé lo que acabo de decir. Eres un triste. Dedícate al narcotráfico. Va. Me dedico al narcotráfico, pero no lo sabes. Sí, bueno, ahora sí. No solo yo, sino todos. Por favor, fuerzas del Estado, ya sabéis si dónde encontrarme. Si queréis droga. Si queréis droga, amigos. Os puedo dar de todo. Puto yonki de mierda. A ver. La droga la llevo en la sangre, ¿eh? Yo dono sangre para que licuen mi sangre y saquen la droga. A ver, tú date cuenta, tío. Yo tengo que drogarme para soportar tu voz de mierda cada vez que grabamos. Sí, sobre todo mi voz. Esta voz aterciopelada que no tiene nada en comparado con la tuya. La única cosa que tiene tu voz es ese acento sexy de mierda gallego que no vale para nada. Ah, y, oye, que, pues, y que lo demás... No veas la de tías que me escriben en plan de... Tu acento me pone. Yo creo que es por dos razones. No, ¿en serio? Primero, te escriben porque, esas cosas. ¿Por qué a ti te escriben esas cosas y a mí no, tío? No sé. Yo es que voy a decir por qué me escriben esas cosas. Primero porque, como todos sabéis, si escucháis este podcast desde hace tiempo, soy un ser superior, yo trasciendo a la humanidad. Estoy por encima de todos vosotros y ¿quién no ha querido follarse a un alienígena alguna vez? Y más allá de eso, ¿cuántos podcasts gallegos conoces? Espera, ¿tenías sueños húmedos con ET? Claro que sí. ¿Te tocabas con Cocoon? No. ¿Qué es Cocoon? Cocoon, la película. Ah, la película, vale, sí. No la vi. Pero te tocabas con ella, ¿verdad? No, pero me tocaba con mi amigo Mac. Oh. Ah. Ahora es, entiendo. Eso lo digo. Ahora entiendo por qué te quieren follar. No es verdad, solo lo digo para que tengas pesadillas pensando en alguien tocándose, pensando en el extraterrestre. Esto. A ti te hicieron una circuncisión, ¿verdad? No. No. Yo no soy tan judío como tú. No, no, yo no tengo circuncisión. Yo, de hecho, tengo micropene, tengo más pellejo que otra cosa. Ah. ¿Qué? Yo no. Yo me voy a poner una cremallera en la punta del pellejo. Qué asco. Así tengo una cartera de piel. Bueno, a ver. Continúa. Sí, sí, sí, deja tu vida sexual para otro podcast. Dirios y desvaridios. Otra cosa, ¿las mujeres no debemos de maquillarnos? Cierra interrogante. Yo sin el corrector tengo unas ojeras que parece que me drogo, coma. Es así, punto. Tengo que decir, sí, es así. Pero a mí me mola, porque a mí me mola la gente con pinta de muerta. A mí, es lo que te iba a decir, que me molan los góticos. Me está llamando esta mujer ahora mismo. ¿Quién? Adivina quién. Mandarina. Sí, espera. Cógela en directo. Le vamos a ponerle manos libres. Cógela en directo. Hola, estamos grabando el Rise, di hola. Precisamente estábamos rajando de ti. Sí. Pues que tienes muchas comas, que no debes maquillarte y que deberías probar los bollicaos picantes. ¿Que debía probar el qué picante? Los bollicaos. Tú algún día te vas a morir de esas mezclas raras que haces. Ya no existen los bollicaos. Nadie entiende mi idea de los bollicaos picantes, mierda. Aquí vienen mis comas. Ahora ya me criticasteis mucho mis comas. Joder, porque hay más. Porque hay muchas, y encima no solo hay comas, sino que hay puntos y comas, guiones y paréntesis. ¿Cómo? Ahora ya me contáis, ¿qué más decíais? Decías otra cosa. Pues, ¿qué más decía? Ah, sí, porque habla de cómo voy a morir montado en el coche contigo. Es verdad, no te lo voy a negar. Y nada más, o sea, es que no acabamos de leer tu comentario ahí enorme. Yo, ¿qué te dan de comer, joder, para comentar así? Pues no lo sé, porque... pero mira, es que sin mí no vivíais, ¿ves? Estáis haciendo un rey gracias a mí. No creas, o sea, estamos intentando acabar esta mierda rápido, pero el señor Gordo está hablando de su vida sexual aquí, no sé por qué. ¿El señor quién? El señor Gordo, ahora le voy a llamar así. Bueno, pues saluda al señor Gordo, aunque yo le llamo Racadra, no que mola más. Salúdalo tú que estás hallando. Bueno, pues llamaba, después en el rey se escuchará, si tienes hermanos libres, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si quedamos hoy a comer. Vale, ¿a qué hora? Pues cuando salga, cuando en esta esclavitud controlada me dejen salir a una hora decente. Ah, vale, pues tú llama. Mira, la mujer tiene trabajo ahí y no sé de qué se queja. ¿Cómo? Que tienes trabajo, no sé de qué te quejas. Si tienes trabajo no te quejes, me quejo, me cago en la puta. Que lo que hacen es explotarnos contando de que como no hay trabajo vamos a aguantar lo que nos echen, y eso tampoco. Claro que sí, joder, yo cuando sea patrón haré lo mismo y seré un hijo de puta y escupiré a mis empleados. Es lo que te iba a decir, yo también lo haría. Claro que, hostia, yo sacaría el látigo si fuera el jefe de alguien. Y el cuero. Por el jefe de alguien, dice. Claro. Qué látigo, ni qué látigo. Bueno, pues... explotados. Y, ay, señor, y si estás explotado, ¿por qué estás hablando aquí ahora? No lo pillo. Una cosa, ¿esto es la sección del 15M o qué cojones es esto? Yo hacer los recados, hablo contigo. Ah. Porque soy una persona que puede hacer dos cosas a la vez. Curioso. No como hombre, ¿sabes? Entonces... Bueno... bueno... qué asco me das ahora mismo. A mí las feminazas estas de mierda. Joder. No, bueno. No es feminismo, es la verdad, pero bueno, que es verdad, hay que decirlo. Yo reconozco que en el coche te puedes morir conmigo y lo de las dos cosas a la vez es verdad también. Uh-huh. Yo puedo hacer dos cosas a la vez, de hecho estoy dibujando y estoy hablando a la vez. No puedo programar sin que sea en base a mí, porque voy a tener que cobrar derechos. Va, luego tendrás otro comentario ahí de la hostia. No voy a comentar más, que si no... Bueno, ay, pobriños. ¿Qué te iba a decir? Hay que haceros sufrir un poco. Ah, por cierto, si estoy saliendo en el Rage. Sí, obviamente. ¿Por qué no preguntáis si alguien me dibuja un gato, por favor? Alguien que dibuje más o menos bien, que me dibuje un puto gato. Ah, dile que eso está hecho. El cabrón este que ya no es podcaster, ya no te dibuja el gato, ¿qué pasa? qué cabrón. El Andy. ¿Pero para qué quieres un gato? Andy está un poco vago y aparte tiene la muñeca mal. Pero... Entonces, si alguien me dibuja un gato, por favor, que escuche este grito desesperado y se ponga en contacto conmigo. Mierda, ¿qué manera de hacer spam? Joder, yo no sé por qué no te cuelgo ya. Porque es que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, esta mujer quiere hacer un libro de gatos. Yo me lo estoy leyendo, pero sin dibujos. No me lo vendes mal, porque si ya antes de sacarlo me lo vendes mal. No, no, es que es lo que iba a decir, que me lo estoy leyendo y mola, pero no sé para qué hacen falta los dibujos. ¿Quieres expandirte a una audiencia infantil? ¿Cómo? Si quieres expandirte a una audiencia infantil. No sé yo si será ese libro hecho para niños, no sé qué decirte. Yo qué sé. Es algo a valorar. Va, va. Bueno, pues... Déjame vivir que tengo que trabajar y poneros a grabar o a hacer algo de provecho. Vale, pero oíste, antes de que nos cuelgues, dos cosas. Primero, ¿qué haces? ¿Me llamas cuando salgas? ¿Cómo? Si me llamas otra vez cuando salgas. No te llamo, paso por ahí, punto. Ah, vale. ¿Y qué más? Ah, sí, y cuéntales ahí a esta gente que te está oyendo que si te quiere ver en Sevilla, que vaya a Sevilla. No creo que nadie vaya a Sevilla para verme a mí, pero bueno. Uy, no sé, el año pasado fueron a Alicante. Si queréis traerme un dibujo de un gato a Sevilla, bienvenidos. Aún tengo que pedir el día en el trabajo, ¿eh? Espero que me lo den, porque si no, mal vamos. Hostia, pues si no, no voy a morir en tu coche. Ah, pero creo que, bueno, eso es igual. No os voy a contar mi vida que me estás grabando, después ya hablamos. Vale. Venga. Venga, páselo usted bien. Igualmente, un beso, chao. Chao. Bueno, esto es el cuarto raíz en directo, chicos. Yo me he quedado atónito. ¿Puedo llamar yo a mi madre? Claro que sí. ¿Mamá? Pero yo no llamé a nadie, me llamó ella a mí. Ya, ya. Aquí tenéis, esto es como los programas de radio profesionales. Esto fue una... Perdona, el sonido era de mierda, ¿eh? Porque tenéis varios libres y el móvil pegado al micrófono. Pero ahí podéis, no sé si se entendió algo de lo que dijo la chavala. Es la primera vez que uso el manos libres del móvil, acabo de comprobar que es mejor de lo que yo pensaba. Sí, vamos a ver, lo que ha venido a decir esta chavala es que te ha llamado para ver si comíais juntos hoy. Sí. Y le has puesto tú al corriente de lo que estábamos rajando de ella. Ella se ha puesto a rajar también otras cosas, ha dicho que los hombres somos inferiores. Que alguien le dibuje un gato porque está histérica, porque el suyo no se dejará follar, me imagino. El gato es tuyo y te lo follas cuando quieras. Está muerto. El gato. Ese gato está muerto. Es como la bicicleta roja de mi abuelo, ¿no? Por eso quiere que le dibuje un gato. Porque ya no tiene uno vivo. Le dibujo yo un gato, tranquilo. Jódete que no tienes gato. Yo le dibujo un gato. Pero si algún oyente le quiere dibujar un gato a esta mujer. Yo le dibujo un gato. Lo que pasa es que esta tía... soy invisible, tío. Me he dado cuenta de que soy invisible. Tú siempre eres invisible, a pesar de lo gordo que eres. Por supuesto. Pues yo iba a decir que esta tía lleva muy mal lo de ser podcaster novel. ¿Por qué? ¿No te parece? ¿Por qué? Porque no hizo spam de su podcast. Bueno. Y yo no lo voy a hacer. ¿A qué pensabas que lo iba a hacer? No, no, para nada. Yo tampoco voy a hacer... Además, ¿cuál era su podcast? Ah, no lo voy a decir, que se joda. Si la queréis oír, vais a tener que comeros mucho la olla. O comerme el bollicao picante. Sí, neno. Con toda la crema dentro. Eso no es de nuestro podcast, ¿verdad? ¿Qué más me da? Puedo robar las ideas, estamos en un país libre. Y al que no le guste, que chupe gas. Pero, joder, lo de chupar gas mola más que la crema dentro. Pues que me chupen toda la bombona. Acabo de imaginar una polla del tamaño de una bombona. Vale, vale, vale, déjalo, en serio. No vayas por ahí que te vas a... Salgamos definitivamente del tema de las pollas. Sí, sí, esto... Ya, pero... contarte, ¿no? Sé. ¿No? ¿Y qué? ¿Vas a seguir leyendo el comentario de esta tía o...? Sí, claro. Si te crees que te he dicho muchas cosas malas, ahora le voy a decir una a Racadrano, que vale por todas. Contraseño 2345. ¿En serio? Decidme que estás de broma, por favor. Coma. Decidme que era broma. De broma, coma, por favor. Coma, decidme que era broma, punto. Pues, señorita mandarina... siento muy a mi pesar el decirla, que si usted pensaba que yo podía ser tan estúpido, tan rematadamente gilipollas, está usted en lo cierto. Pero no era 1, 2, 3, 4, 5. Era 4, 3. No, no, no tiene nada que ver por ahí. Pero aún así, soy así de estúpido y de gilipollas, pero no hasta ese punto. Sé guardar mi privacidad, aunque siempre haya algún sevillano de mierda que sea capaz de quitármela. Y para terminar, apuntar que soy de la misma opinión que The Writer con lo de la música en los podcasts y que me quedo con esta expresión que me ha encantado, dos puntos comillas, aún no es ya, cierro comillas, punto. Me encanta que esta tía sabe más de mi propio podcast que yo mismo, porque yo no sé en qué momento apareció esa expresión ahí. Pues yo tampoco. A saber. No hace falta que me leáis en el podcast, coma, con salir una vez ahí es más que suficiente y ya me habéis dado hostias cibernéticas por todas partes, paréntesis. No sé si esta hostia es con o sin H, pero tampoco voy a mirarlo ahora, coma. Prefiero que me ilustréis cuando tengáis a bien. Cierro paréntesis, punto. Os mando viquiños igualmente, punto. Decir que viquiños en el lenguaje antiguo gallego horrible este que tienen estos seres que viven en esas ciudades de gente deforme. Cállate, puta. Que vivimos en el norte. Ya, no, pero tú eres sureño, puta. Sureño de mierda. ¿Y qué pasa con los sureños? Toco el banjo que flipas. Ya. Hombre, por lo menos le disparas a los negros. También. Y llevo una bandera republicana en el coche. Genial. Fantástico. Te dejo a ti si quieres hablando. ¿Tienes algo que decir lo primero? Sí, es con H. Vale, genial. Aprende a escribir, joder, que tienes un blog y te lee mucha gente. Aprende a leer, a escribir. Hostia. Puta. Hostia puta, ¿no? Que hostias y luego puta. Hostia puta. Que luego... No, las dos cosas. Pon la coma donde quieras. Vale, hostia y puta. Vas a leer tu Ancalagón. Sí, porque es que me tengo que levantar un momento. Tú sigue leyendo Ancalagón. Oh, hemos vuelto a esas épocas donde grababa otro tío en el podcast que se iba cuando yo estaba hablando. Genial. Que te jodan. Podcast tan old school. Bueno, dice Ancalagón 77, que si lleváis siguiendo el podcast mucho tiempo es nuestra putita oficial. Dice, saludos esvásticos. Y no dice nada más cuando debería poner dos puntos. Vuestra tibia respuesta a mi audio correo me ha dejado perplejo. Mirad que os lo puse a huevo. Calidad de audio nula, tono pedante, dicción críptica, todo fue en vano. A ver, Ancalagón, eres profesor. Me pareció totalmente normal ese audio correo. En tus clases seguro que eres así. El gélido desprecio mostrado por The Writer no me sorprendió. Después de todo, la fría indiferencia es una de las armas favoritas de nuestra concupiscente concubina coruñesa. Qué poco me conoces si piensas que la fría indiferencia es mi arma, cuando mi arma es el odio, la marginación social y el completo desprecio. Pero bueno, dice... Pero lo de Recadrano no tiene nombre. Esperaba mucho más de mi castizo calvo caníbal. Sodomía, látigo, aliento cazallero en el cogote, cuero y dolor por doquier. ¿Y qué es lo que me encuentro? Un cándido calimero caramelizado. Y yo que me había puesto el tanga de los domingos. Qué razón tiene, ¿eh? Te hacemos vestirte de cuero para nada. A ver si cuando pase la ola de calor os cristaliza el cerebro y volvéis a vuestros viles vivorios besánicos. Mierda, deja de ser tan instruido, tío, que me estás haciendo quedar por debajo de ti porque no sé qué quiere decir besánico. ¿No sabes lo que quiere decir besámico? No. Pues como el vinagre de Módena, que es besámico. Curioso. Eso no será... Bueno, yo qué coño sé. Que tenemos ganas de marcha y vosotros parecéis que tengáis los panzas pasando la ITV. Pues data, si os aburrís en las J-Pod, probad a inyectar como metratil en las botellas de agua de los podcasters en directo. Veréis qué risa. Hostia, pues. Yo solo tengo que decirte una cosa con respecto a eso. Esto no va a poder ser, lo del cometratil. ¿Por qué? Porque yo de los podcasts en directo voy a pasar mucho. De hecho, os lo voy a decir ya. Yo voy a aprovechar las J-Pod para pasar un fin de semana borracho en Sevilla. Lo que son las J-Pod en sí, prácticamente no las voy a pisar. iré a la abertura, a un podcast en directo, a uno solo, y a la entrega de premios, a lo mejor. No voy a ir a más eventos, ni siquiera voy a ir a esa puta cena de mierda. Y si queréis verme en Sevilla, tendréis que verme por los tugurios, porque Yo voy a aprovechar que estos podcasters consiguieron un descuento en un hotel para irme a pasar un fin de semana barato. Eso es lo que voy a hacer yo en las JPod, chicos. Yo tengo otras ideas, pero bueno. Sí. Luego podemos hablar. Luego podemos hablar al final del capítulo de qué pensamos hacer. Vale, luego hacemos una pequeña narración de lo que tenemos pensado hacer o no en las JPod del 2012, que son ya, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Son el 19, 20 y 21 de octubre. Vale, genial. Sabes que no voy a ir, ¿no? Yo a los JPod tampoco. Yo voy a ir a los Tugurios de Sevilla. Ahí estamos. Y ¿qué, bueno, qué día vas a ir? ¿Qué día llegáis? Ah, llegamos el día 19, pero por la noche. Por la noche. Yo no sé cuándo llego. Pues yo llego, yo sé cuándo llego, pero no me acuerdo exactamente. Yo se lo dices a los del hotel, le dices, el gordo llegará. ¿Cuándo? No lo sé, pero llegará. Solo tienes que decir tú, yo que sé, yo no voy a dormir en tu cuarto. Ah, es verdad que yo soy el que goza de cama doble. Claro. Cama de matrigordo. Yo, ¿qué hace? yo como me mantengo en la línea, gozaré de cama individual. Sí, me bueno, tú ya has hablado de que eres traficante, así que tú en tu línea. Claro. Bueno, yo tendré una habitación llena de bichis. ¿De? Como buen traficante, de putillas. Ah, de bichis, vale. Pero por lo demás, tendré una cama individual. Yo es que si entra una puta en la habitación, me la como. Ya, tienes que satisfacer tu apetito sexual. Y bueno, acabemos con esta mierda rápido. Tenemos, antes de seguir leyendo los comentarios del siguiente capítulo, nos llegó un correo de un tal Sergio Muñoz con un asunto que no respeta las mayúsculas, que dice, ¿pero esto qué es? Esto es Cuarto Reich. Podríamos dejarlo así, pero voy a leerlo. ¿Pero dice, esto qué es? ¿Pero esto qué es? No, si no pone ni admiraciones, ni interrogaciones, ni ninguna mierda. Yo no sé qué coño pretende. Pues pretendía seguramente ir de Joaquín del Prats y se ha quedado en Prots. No sé. El caso es que dice, estimados amigos nazis y demás simpatizantes del Reich, ¿cuántas veces os lo tengo que decir? Reich es con mayúscula. Putas. Ay. Mi escrito resultará breve y conciso, y es que desde hace un par de meses empecé a escuchar este glorioso podcast y me resulta muy bueno. Gracias. Hace unos meses ha dicho. Hace un par de meses. Hace un par de meses es 2-3 meses. Yo ya estaba ahí. ¿Cuánta gloria te perdiste? Siempre pensé que el aprendiz recadrano desentonaba un poco y me resultaba menos gracioso que el grande writer, pero bueno, ahí tengo que darte la razón. Yo también siempre lo pensé. Era pasable. Pero mi sorpresa. A The Writer le saben los bollecaos picantes, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no puedo decirte nada con respecto a eso. Tenemos visiones del mundo muy diferentes. Él lo ve en gris y con mucha gente desfilando, y yo lo veo en llamas. O sea, son dos puntos de vista diferentes. Sí, la verdad es que sí. Es una buena forma de describir el podcast, la verdad. Hostia, deberíamos hacer una promo con esto. ¿Con qué? Con eso, de que yo veo el mundo de gris y con gente desfilando y tú en llamas. Claro, es la puta, hostia, verdad. Ya sabéis, cuando haya próxima promo del podcast ya sabéis de qué va a ir. Si oís tambores, si oís pasos en vuestra calle, tranquilos, luego viene el fuego. Y dice, bueno, el hombre este. Pero mi sorpresa fue que al ir escuchando episodios más antiguos encontré el episodio en que hablabais con gran acierto del País Vasco y ahí salía otro personaje. Qué gran dúo, pensé. ¿Por qué ya no está este personaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este personaje era un hijo de puta. Y espero que le cuelguen de los cojones si no lo han hecho ya. Además, este personaje, yo me lo imagino vagando errabundo por las calles ahora buscando comida, en vez de estar como podría si hubiera mantenido su lealtad y no si hubiera vuelto un comunista de mierda, su parcela en el nuevo orden mundial que estamos creando aquí desde este podcast. Es lo que hay. Sigue diciendo este hombre. Y es que el tal Aecio, no se me ocurre otra forma de escribirlo, el tal, o como se escribe ese pusilánime nombre gallego, realmente era un nombre en latín, pero oye, era jodidamente divertido. Era la dupla perfecta y desde el fondo de mi corazón nazi xenófobo no puedo quitarme de la cabeza que es el quien debería seguir como segundo espada del Reich y no este señor. ¿Qué podrá ser el primer podcaster? Podrá modular muy bien, pero en mi Por otra parte, gran opinión. Dios, redacta bien, tío, que me lío en leerte. Pero si confunde el latín con el gallego, ¿qué esperas? Ya, o sea, debería estar vendiendo... Bueno, hay quien confunde el gallego con el portugués, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, bueno, pero esos son dos países de mierda. Debería estar vendiendo aspiradoras desde un call center repleto de sudamericanos. Sin más, me despido. Aquí debería haber un punto, no una coma, ¿no? Dios, aprende a escribir. Amenazando con un golpe de estado al Reich si mis peticiones no son escuchadas. Saludos y larga vida al Reich. ¿Cómo decías que se llamaba este individuo? Sergio Muñoz. Sergio Muñigo, vamos a ver. Estimado Sergio, me suda de los cojones que seas tan agraciado y que te gustara Areces. Areces también es un café, por cierto, bastante bueno. Lo segundo que te quería decir es, el Reich es el que es, te guste o no. Si no te gusta, te vas al lado comunista. Si eres del lado comunista, sabes que vas a morir. Por estar en el Reich también se vas a morir. ¿Por qué? Por hijo de puta. ¿Por qué nos caes mal? ¿Por qué eres un sucio? ¿Ha dicho de dónde es? No. Eres un sucio bastardo de mierda de tierras. No se sabe si españolas, no se sabe si sudamericanas, no se sabe si... Debería ser españolas, apellidándose como si apellido. Pero vas a ver. Sí, bueno, Muñoz es apellido de chorizo. Pero bueno, ya. En su familia no sé lo que habrá. Entonces, a lo que vamos es, me parece fantástico, tienes todo el derecho del mundo a poder opinar, pero no tienes el derecho de hablar. Y te explico, porque aquí estamos en un Reich, este es nuestro Reich, este es nuestra forma paramilitar de poder comeros el coco. Con lo cual, tus opiniones nos sudan los cojones. Seguramente sí, podría estar en un call center sudamericano vendiendo aspiradoras, pero no, ese trabajo lo vamos a dejar para tu madre. Entonces... Acto seguido, te voy a decir, el otro hombre se fue y se fue. Si no te gusta, ¿cómo es el nuevo Reich? No, perdona, no, te estás confundiendo. No se fue, lo eché, que no es lo mismo. Lo echó y vamos a mí a todavía no me ha echado. Sí, bueno, se fue. No se fue. Le echó. Le di una hostia y lo largué para jugar. Vale, el señor de Brighter se fue. Entonces... No me fui. Ah, tú no te fuiste. Aún. El señor este cabroneces... Fue echado por el señor de Brighter y no ha vuelto. Si a mí no me ha echado es por algo, y es porque tengo coco para el marketing, y gracias a eso gilipollas como tú nos están dando su puto dinero judío para poder hacer nuestros planes, ¿vale? No solo es ese problema, también el problema es que soy gordo, entonces tiene un chiste fácil para poderme hacer todos los días, con lo cual tampoco me voy a echar por eso. Punto 3. Sé vender mejores cosas que aspiradoras, ¿vale? Te puedo vender unos calcetines rotos, como si fuesen un coche deportivo, y también te puedo hacer la comidilla para que me termines comiéndolo el bollicao picante, ¿vale? Como tengo más nivel, más talento, mejor modulación, mejor voz, mejores ideas, mejor marketing que tú, considero que tú no eres nadie para decir nada sobre mi persona. Atentamente, que te den por el culo. Dios, qué lleno de furia. Genial, me encanta. Y luego ya para terminar... Quería aclarar una cosa. Ah, claro, claro. A este gilipollas, alias Moñigo Tormentos, le gustó mucho el especial que se hizo sobre el País Vasco que hiciste con el del arroz. Que de hecho creo recordar que fue el último capítulo en el que apareció. Me parece genial. El 9. Me parece genial. O sea, fantástico, disfrútalo. Descárgatelo en un CD y lo enmarcas. Aquí no se hacen gilipolleces. Que sí, enmárcalo y mándanos una foto. Sí. Tatúatelo. ¿Te imaginas? En plan disco de oro, pero de cuarto ray. Tatúatelo. Ahí colgado en una pared. ¿Algo más? Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Bien, pues ahora vamos a leer el comentario, que solo hay uno, del capítulo 18. Ese capítulo, que bueno, vamos a leer el comentario, que, como no, es de la puta de regimiento, de Ancala con 77. Oh, dice, nuestra puta de cuartel. Dice, estimado señor de Reiter, entiendo y comparto su pasión por Doctor Who. Me alegro que la compartas. Doctor Who mola. Pero creo que esta vez ha ido demasiado lejos. No, con Doctor Who nunca vas demasiado lejos. Por el ojo de Odín, saque los cerebros de R. Cadrano y chica eugenésica del interior de los cuerpos Dalek en los que los ha metido. Apenas entiendo lo que dicen. Servicial y pelateramente suyo, Ancalgon 77. A ver, Ancalagon, yo creo que lo que pasó aquí es un error cultural, un fallo de comunicación entre especies incluso. No fue un fallo. Entiendo. Vamos a ver, lo que pasa es que es un lerdo y no supo saber lo que estábamos hablando ni supo interpretar lo que iba el podcast. No, y ya a ver, está. Yo asumo que un profesor como usted tiene el cerebro comido por la educación pública. 40 flexiones. ¡Qué hostias! No le des bola. 40 flexiones. Zapatos descubierto esta mañana a las 3 de la mañana a correr por el puto monte. ¿Qué cojones, perdones y qué hostias? Que sea profesor. Anda, hombre, que sea profesor y hostias. No estoy pidiendo perdones, al revés. Yo. No entiendes. Vamos a ver, que estamos en el RISC. Aquí no se entiende. Aquí, o se da o no se da. ¿Le vas a dar o no le vas a dar? Le voy a dar. Pero... Pues dale, pero no le vengas con cultismo ni con tonterías. Aquí lo que se habla. ¿Tú te crees que Hitler hablaba bien? ¿Tú te crees que Hitler tenía un buen vocabulario? Bien, ¡una polla! A Hitler le escribía los escritos y si no tenía que hablar como hablaba yo así en un momento, salzándose, poniéndose furioso... Bueno, como que no, vamos. Era cultísimo Hitler. Hitler tenía una cultura debajo del bigote impresionante. Lo que pasa con Hitler es que no le hacía falta ser culto para hacer lo que quería hacer. Pues ya está, entonces no le des explicaciones gracias por haber estudiado el magisterio, porque gracias a eso es un profesor muy culto, que tiene un montón de palabras y palabras que podemos decir todos luego después porque hemos aprendido lo que significa mirando en el diccionario. No, error. Si le tienes que dar una bofetada, dásela. Pero, mierda, tengo que dar una... No puedo dar una bofetada de una forma que no entienda lo que coño le estoy hablando. Pero que es nuestra así puta que, de señor... regimiento. Cállate. Que no es Sergio Muñoz, que es nuestra puta de regimiento. A ver, el caso... Que le vamos a poner a pelar patatas si se porta mal. El caso es que yo iba a decir que yo siento un total desdén por toda autoridad que no es la mía. Y los profesores se supone que ostentan un mínimo de autoridad. Que ¿pero que eso era en los 60? No me importa una mierda. Eso entonces, era en los 60. Hoy no tienen autoridad. Hoy solo tienen tizas cuadradas. Estoy intentando decir que el tío no entiende... nuestro complejo concepto del podcast, porque el podcast anterior, digamos que era un podcast conceptual, no, como estos discos de estos grupos de música que no oye nadie y hace discos conceptuales, no, así era arte. Era nuestro podcast anterior. Era arte, era arte. Audio errante. Era un concepto. Era un audio errante. Un sentido homenaje a los podcasts de mierda. Ahí estamos, un audio errante. No había ningún Dalek, ojalá lo hubiera, porque todos sabéis que los Daleks son los nazis del espacio. Por supuesto. De hecho, el creador de los Daleks mismo lo decía, no me acuerdo cómo se llamaba el tío, pero lo dice. Y los Daleks, aquí siempre reverenciaremos a los Daleks, porque son el cuarto Reich del espacio. Y eso está bien, son como nosotros, pero con naves espaciales. Mola. Y son más guapos que Recadrán. Sí, bueno, más guapo que yo y cualquier cosa en la Tierra, ¿eh? No hace falta que te vayas al espacio. ¿Tuviste un Dalek alguna vez? ¿Eh? Sí, el otro día me fui de copas con uno. ¡Qué bien! Quedamos ahí en la cuarta estrella sordina, en BH-35. Genial. No, íbamos a ir a Taberna Galáctica, pero la pillamos cerrada. Sí, es que sabes que se va de iTunes, Taberna Galáctica. Sí, lo sabía. Es un hombre especial aquí, el Ray. Así que ya sabéis, si queréis escuchar Taberna Galáctica, iros a tabernagalactica.com. Que me parece muy bien. Y le hacemos spam porque nos paga el hosting. No lo quería decir así, pero bueno. Pero yo sí. Somos gente que nos apoyamos de los hostings de otros podcasts. Vosotros sonaréis en radios de mierda y todo lo que queráis, pero nosotros tenemos hosting gratis. Y yo sueno en una radio. Y este suena en una radio. Yo no, porque soy un perezoso de mierda. No, tú vas a empezar a sonar en radio de indirecto, además, en el 102.4 de la FM. De una forma muy parecida a como suena Mandarica hoy. No, vas a sonar mejor porque hay equipo. Ya, porque es una radio. Entre otras cosas. Sí, ya veis, me voy a convertir en locutor. No, vamos a ver, no te flipes tampoco, ¿sabes? Vas a ser un puto colaborador de mierda. ¿Joder? No, tampoco vas a joder. Bueno, el caso es que estamos aquí trabajando por el podcasting y por la radio, sobre todo RK. Efectivamente. Antes de empezar ya con el Reich, en serio, dale rabia a la peña, joder, cuéntales cómo te convertiste en un locutor de éxito. Porque yo de hecho tampoco lo tengo muy claro. No, en serio, cuéntanos. ¿Quién has dicho que es un locutor de éxito? Lo digo yo. ¿Y eso de dónde te lo sacas? haces cuarto Reich, tienes que ser de éxito. Sí, bueno, pero el éxito va por otros lares. De ahí al locutor de éxito. No, simplemente deciros que voy a empezar a trabajar en una radio local, haciendo un programa. Y lo voy a partir. Entonces voy a tener colaboraciones como por ejemplo de Brighter hablando de cine, que sabéis que está muy bien puesto en cine. En otras cosas no. Pero bueno, aunque tenga carrera, sabéis que es un poco lerdo, pero en el cine se maneja yo, bastante bien. Yo hay dos bien. Cosas en las que estoy bien puesto, ¿no? En cine y en asesinos, todos lo sabéis. Sí, bueno, pues como sean como Delirio Exercable, me cago en Dios. He oído podcasts malos, tío, pero joder. ¿Eh? Va, ¿hablabas? No me digas que no estás enamorado de Mary. Pues sinceramente no, es que no le he visto la cara todavía. Oh, pues te enamorarías de ella si le vieras la cara. Mary es la chica con la que hago Delirio Exegrable. Está loca. ¿Qué está loca? ¿Sabes como quién, no? ¿Como un asesino? No, como mi polla en tu boca. Bah. Ay, madre, qué fácil ha sido. Qué fácil, tío. Los chistes fáciles de RK vuelven. No me lo esperaba que fuese tan fácil. Yo estaba dejándote un momento para el spam y tú... Pues estabas spameando tú. Estabas spameando tú. Yo soy un spammer de mierda. Yo te dejo un momento para el spam, pero si el que spamea eres tú. Eres Spamela Anderson. Cuéntanos cuándo vas a empezar con la radio, qué día empiezas. Seguramente el jueves que viene a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, de 6 a 8. ¿Y qué radio es? Es Radio Utopía FM, en el 102.4 de la FM en Madrid Norte o a través de su página que es www.radioutopia.es. Vamos, la radio de Tomás Moro, eso está bien. No es de Tomás Moro, no te pases un pelo, guapo. ¿Por qué se llama Utopía entonces? Pues tío, la radio tiene 20 años, o sea, el que se la puso, y ya está. Es Tomás Moro, quedaros con eso. ¿Qué es Tomás Moro? Pues eso. Y hasta hoy he estado trabajando para Roberto Martínez, un gran presentador, un gran amigo y una gran persona. En su programa que... Bienvenido a los 90. Así en que... Radio Utopía. Así que en el 102.4. Divi. No, ya te... Spam, se trataba de que tú empezases a hablar. Ah, no, pues iba a decir que los podcasters estos que se creen importantes ya tienen una razón más para meterse contigo, ¿no? Porque ya sabes lo que opina esta gente de la no, gente que porque trabaja en radio. Ya hay un caché. Yo ya no soy podcaster, soy locutor. Por eso. ¿Me entiendes? Entonces, es, no sé, tío, como que te venga un niño a decirte eres gordo, le pegas una bofetada y ya está. Así que ya sabéis, podcasters de mierda, ahora R. Cadrano va a miraros desde arriba, desde su alta montaña en la que está, y os escupirá. Sí, porque vosotros tenéis un puto ordenador, yo tengo una antena. Ya veis. Hasta me escupirá a mí. No, a ti no te voy a escupir. El caso es ese, que... Joder, siempre hay este rollo, ¿no? Del podcast y la radio. Yo le llamo envidia. ¿De quién? De los podcasts estos. Hay podcasters que dicen, oh, tú eres radio, no eres podcast, vete de aquí. Vale, pero es que yo entiendo lo que es un podcast y lo que es una radio. Y de hecho, creo que ya te lo he comentado, ¿no? Sí, pero ellos no. Pero porque ellos son lerdos. O sea, ellos el único estudio que tienen es haber visto Barrio Sésamo y ya por eso se creen que saben contar. O tener un Mac y creerse cool por ello. Bueno, a una mierda le pones una manzana y también le gusta a la gente. Sí, sí. Y bueno, ahora empezamos con las secciones. ¿Qué secciones? Sabrás, tú eres el que haces... tú eres el que trabaja y apuntas las cosas. No me delates. Yo solo estoy aquí tirado en un sofá. No me delates. ¿Por dónde quieres empezar, guapo? Pues no sé, a ver, la gente venía echando de menos que rajáramos de sitios, así que ¿por qué no quemamos un país? Venga, ¿qué te parece Abu Dhabi? Mira, te voy a decir lo mismo que te dije antes de empezar a grabar, yo no sé qué país es ese. Así que chicos, ya sabéis quién va a llevar el peso de esta sección. ¿De Brighter? Lo mejor es no conocer un país. Abu Dhabi, si es que se llama así el país... Es un país que, según me dijo R. Cadrano mientras preparábamos el podcast, y con preparábamos el podcast quiero decir, yo le estaba contando la colección de películas que me compré, pues Pues resulta que es un país árabe que tiene un centro comercial enorme y que hay un montón de negocios allí. Y es todo lo que sé. Está en los Emiratos Árabes Unidos. Como bien ha dicho, es un país del Medio Oriente. Espera, ¿cómo puede ser un país y estar en los Emiratos Árabes? Los Emiratos Árabes no son un país ya. ¿Qué son? Emiratos. Árabes Unidos. ¿Y eso qué significa? Pues que son varios Emiratos Unidos. Pero bueno, pues ejemplo, es un emirato. Pero si atiendes al imperio, es un emirato. A Estados Unidos, Estados Unidos también le llamas un país y son 50 estados. Vale, pues es un emirato. ¿En qué plan? ¿Es algo parecido a Estados Unidos? Sí, sí. Como si fuera un estado de Estados Unidos. Vale. Sí, pero con musulmanes, palestinos y terroristas. Bueno, sí, como Estados Unidos. Como Estados Unidos. Sí, básicamente. Entonces, el Emirato de Abu Dhabi tiene una superficie de unos 67.000 kilómetros cuadrados, una población de casi 1 millón de habitantes, que no está nada mal, y pertenece a Arabia, ¿vale? Algo que destaca mucho de este país es el creciente... Que es una mierda, tío, en serio, está en medio del desierto, rodeado de camellos, que se han dedicado toda la vida a exportar camellos y ahora han hecho rascacielos para hacer oficinas y ya se creen guays. Pero el desierto, ¿quién me diera a mí está rodeado del desierto, tío? Porque ahí es donde surgen los mesías. Sí, bueno. Las religiones del libro todas surgen en el desierto. Sí, pues ahí la única luz que ves es la que hace la granada antes de detonar. Que también me parece perfecto. O sea, dicen que tiene vida política, cosa que es mentira. Ahí no existe la política, es la ley del más fuerte. Esa es mi política, o sea, me parece genial. Sí, sí, o sea, es un país de mierda, tío. Todo lleno de rascacielos, que se han comido terreno a la playa para construir más rascacielos. Ah, pero hay playa. Sí, está en la costa. ¿Qué clase de desierto es ese? Esta es una especie de archipiélago, tío. Ah, curioso. Imagínate, coger la isla de la Cabrera y llenarla de tierra para hacerla más grande. Bien. Como coger una japonesa y hacerlo un bukake. ¿Pero la llenaron de tierra a propósito o se llenó sol? A propósito. Joder, porque son unos hijos de puta. Entonces quitaban tierra de unos lados para ponérselas a otros. Así pasa ahora con el Mediterráneo, que está desvariado. Entonces hay peña que está nadando ahora, ¿no? Eso siempre. Sabes que Waterworld todavía existe. Por desgracia, menuda peli de mierda. Dicen que es la peor película de la historia, ¿no? Que va. Una de las peores. No. Es una mierda, pero las hay peores. Vale. Acabo de oír una vibración. ¿Alguien te está llamando? No, ha sido un mensaje en directo para el Rage. Desde Twitter, con una mención de... ¿Más épico que el de los sevillanos? Gonzalo Oliver. Le he puesto que íbamos a hacer un rage muy épico y ha puesto más épico que el de los sevillanos. Ah, acabo de verlo. Este señor es un tío que me hace la competencia en el robbery, porque él también tiene un podcast de cine. ¿Y cómo se llama su podcast? Que se llama Podcinema. Él dice que es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Eso es mentira. Eso es mentira porque es el mío. Entre otras cosas. Pero después del mío supongo que sí, sería el suyo. No, tampoco. ¿Cuál entonces? El de La Sexta. ¿Qué Sexta? De La Sexta 3, todo cine. Va, no, tío. Sí, tío. No. Bueno, como os iba diciendo, este país de mierda. Que está ahí en medio de los Emiratos Árabes. Bueno, en el medio, tan pegado al agua. Toda la puta vida se ha criado a base de... Ha crecido a base de camellos y perlas. Y dátiles. Que viene a ser lo que hacía Marruecos, ¿vale? Pero con estilo. Estos lo hacían con clase y elegancia. Sí. Y vosotros diréis, ¿por qué hay que quemar Abu Dhabi? ¿No? Si es que el sol del desierto no los quema ya. Bueno, el sol del desierto quema mucho, ¿eh? Y también quema hasta la luna en el desierto, o sea que imagínate. Porque se está volviendo en el puto centro neurálgico de todas las operaciones comerciales en Oriente Medio. Vamos, que hay petróleo y a muerte, ¿no? El 9% de las reservas mundiales son de Abu Dhabi. Joder. Entonces, tiene mucho petróleo, tiene mucha pasta, tío. Si esa peña se pone a fabricar bombas, la hemos cagado. Así que yo hago un llamamiento desde aquí a los Estados Unidos. Sé que os va este rollo de invadir países para quitarles su petróleo. Adelante. Este podría ser el próximo. Yo solo lo dejo caer. Presidente de los Estados Unidos, me da igual que seas negro. Si hay un poco de inteligencia en ti, que lo dudo, porque eres negro. Porque eres negro. Deberías invadir ese país. Ahora va a venir el cambio de presidente. Y cuando venga el cambio de presidente, pues seguramente ya se vuelva a invadir, pues no sé, Dubái, todas las zonas que tiene colindantes este país de mierda, hasta poder llegar a Abu Dhabi, destronarlos, quitarles sus edificios, tirar un par de bombas. Joder, me estoy achicharrando, colega. Oh. Ahora ya sabes cómo se sienten esos musulmanes. Que huelo a cerdo quemado, tío. Huelo a cortezas. Rico, rico. No lo sabes tú bien. Me vas a comer el bollicao. Y todas esas cosas. Qué picante. ¿Eh? Qué picante. Bueno, pues que sepas que su media supera los 40 grados. O sea, que yo personalmente, o sea, el calor de Sevilla me da asco, ¿vale? Pero 40 grados todos los días, tío. Yo no podría vivir allí, pero ellos... Iban con sus putos burcas de mierda y con todos sus trapos estos que los llevan blancos, tío, que blancos y no se ensucian. A mí me tienen que explicar aquí cómo funciona esto. Porque son árabes, joder, el poder de Allah está con ellos. Pero son guarros, tío. Pero, huelen, hostia, mal. Eso dices tú. Bueno, sí, habiendo tanto calor, tienen que oler mal. O sea, tío, 40 y pico grados y con todo eso puesto encima. Es imposible que no huelan mal. Tienen que tener los cojones suaves como el culo de un bebé. Luego está el rollo de que son algo moros, ¿no? Que eso también. Que eso también hace que huelan mal. Pero. La raza, pero el caso, la raza. Es que... Y no sé, tío, o sea. Tú imagínate. Pones la raza al clima y ya flipas, o sea, no vayáis ahí nunca. Es que tiene que ser horrible. Y las mujeres, tío, tienen que tener los cutis perfectos. Mujeres huelen peor. Seguramente, porque no tienen la regla, espero que las encierren en casa. Entre otras cosas, porque no las dejan usar jabón. Oh, vale. El jabón para los hombres. El jabón es para los hombres y para los camellos. Pero para las mujeres no. O sea, una es mujer... verdad eso de que no le dejan usar jabón a las mujeres. Ni perfumes, claro. Qué genial. O sea, tú imagínate el olor de una mujer menstruando, tío. Tiene que ser menstruoso. Sí, sí, sí. O sea, horrible. ¿Tú sabes lo que es quitarte el Tampax, tío? Tirarlo al váter. Eso tiene que ser como si hubiesen cagado cuatro negros. ¿Le dejan usar Tampax a esa gente? No lo sé, hombre. Me imagino que no irán con un pañuelo metido. ¿El Tampax llegó a un país tan asalvajado? No sé, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tienen rascacielos, tío. O eso enseñan en las postales. No, los tienen. Querían que me fuera a trabajar yo a Abu Dhabi. Y dije que pero, no. Pero será todo una miseria. O sea, es como estos países de... No, vamos también a ver. Están petados de rascacielos. Que es pasta. Y luego... Que en Abu Dhabi hay pasta. Que en Abu Dhabi los coches no son más baratos que un Mercedes. No, yo te digo porque tú te vas a Angola y vas por el centro de la capital y tampoco hay menos coche que un Mercedes. Pero estás hablando de Mongola. Pero luego sales del centro de la ciudad y todo es mierda y niños descalzos. No. Abu Dhabi es un emirato único de oficinas. No te crees... Hombre, hay casas, obviamente, pero no te pienses tú que Abu Dhabi guarda pobreza. O sea, no, eso no lo quiere el... Pues es igual que Dubái. En Dubái tú no vas a encontrar pobreza, tío. ¿Por qué? Pues porque son países que están destinados a lo que están al comercio y no puedes ver mierda. Si me estás escuchando desde Estados Unidos o desde otra superpotencia mundial, invádelos ya. O sea, sí, antes de que se hagan fuertes. Que además luego tú imagínate por algún casual que les dan por atacar a tu estado. Ese olor a cordero cocido que huele a mierda... ¿Vale? Y encima el olor corporal, esto de las chilabas estas, que eso tiene que oler, tío. Que llegas a casa y te lo quitas, lo dejas de pie, como si fuese una armadura de Caballeros del Zodíaco. Tiene que ser cartón. ¿De qué se hacen las chilabas esta gente? ¿De Dina Cuatros? Yo qué sé. Horrible. Horrible. ¿Y algo más interesante que contar de este país? ¿O de ese emirato? De este país. Este país tan desconocido. Ah, mierda, pero ¿por qué empiezas a sentirte poseído por el espíritu andaluz otra vez? No, pues porque tú lo has dicho así, ¿eh? Te ha salido así. Yo, porque sí. Yo estoy aquí todo tirado en un sofá. Que me la suda la polla el podcast. Hijo de puta. Y aquí estoy, ¿sabes? Bueno, ¿quieres saber los? Aparte de que obviamente estoy sin dormir. ¿Sí? Claro. Y joder, se me suelta la lengua. ¿Quieres saber de cuáles son los países que más extienden su trabajo en Abu Dhabi? Dime. Bangladesh. Oh. La India. Bueno, ese es un país, es una potencia. Pakistán y Pakistán. Egipto, Filipinas, Reino Unido y España. España, claro que sí. Vale, y los idiomas más hablados son el inglés y el urdú. Vamos, que está todo tomado por extranjeros, ¿no? Y por eso hablan tanto inglés. Sí, pero aún así está lleno de moros. A lo mejor la invasión ya comenzó. Y dice que uno de los edificios más emblemáticos es uno de un Jedi. ¿Uno de un Jedi? Sí, de un Jedi. De la Guerra de las Galaxias. Pues me imagino, pues se llama Quarsal Hos. ¿No será el templo Jedi este? Yo qué sé, tío. ¿Pero por el nombre? Yo qué sé, la Guerra de las Galaxias, yo qué sé. Y luego, como gobierno, tiene a su alteza el jeque califa Bin Zayed Al Nahyan. Y a sus 20.000 mujeres. O 30.000. Que dice que es hijo del jeque Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Que a su vez es hijo de jeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Y que son Al Nahyan desde que llegaron al país. ¿Sabe? A mí me suena toda la misma mierda. Sí. Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mehalin. Ahí va. Mira, yo me imagino decirlo. A ese tío con una chilaba. Con gafas de sol. ¿Mm? Tirando relojes por la ventanilla de su, y de billete, su Ferrari. Quemando dólares. Y billetes. Quemando dólares para sí, presumir sí. De. Oh, puedo quemar dólares. Americanos. Americanos no, dólares puedo quemar. Esa imagen que tenemos todos del jeque árabe, pues ya me lo imagino así. Sí. ¿Sabes que somos ciudades. No me lo creo. Ciudades hermanas. Belén, Madrid, Houston, Brisbane, Minsk, Nicosia y Bogotá. Yo hay algo que nunca entendí. ¡Qué triste, colega! Las ciudades hermanas, ¿qué son? ¿Por qué existen? Pues las ciudades hermanas son las que se dejan follar y todo queda en familia. Así que os dejáis dar por el culete por unos árabes estos. Por supuesto. Por unos moritos. No ves que están circuncitados y tienen más nabo que nadie. Os petan con su polla morena. No sé si era morena. Pero sí que tiene que oler eso a bocadillo de atún. Que no veas. Ciudad hermana. Madrid, España. Claro, claro, claro. En el 2007. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Con Belén? ¿Con Houston? ¿Con Minsk? Oye, que Belén tiene que ser un sitio guay. Yo me imagino que hay guerra en las calles allí. Y un portal al fondo. Que allí nació Jesus Christ. Es un lugar maravilloso. Pero es que a mí Jesus Christ como que me la come por debajo el forro de los huevos. El señor Jehová de los ejércitos causa guerras ahí. Porque protege con su mano vengadora el lugar. O sea... El Belén tiene que mover mucho. No sé, que lo invadan ya. ¿Quién habla en tu casa? Nadie. ¿Quién habla en la tuya? En ocasiones oigo voces. Ah, terror. Yo vivo solo ahora, vivo en una cripta oscura. Yo con leche. Genial. A ser posible con nubecilla, gracias. Yo tengo que vivir en la oscuridad para mantener esta blancura nórdica que me caracteriza. ¿Sabes qué significa Abu Dhabi, tío? No. ¿No lo sabes? No. No sé si quiero saberlo tampoco. Padre de gacelas. Oh. Padre de gacelas. O sea, ahí hay gacelas. Yo pensaba que solo las había en África. Padre de gacelas, tronco. Hijo de elefante. Bueno, por lo menos significa algo, porque España no significa una mierda. Sí. ¿Qué significa? Esp y aña. ¿Y qué quiere decir eso? Spanien. No tiene puto sentido. Que viene de Hispania. Ya sé de dónde viene, ¿y qué? ¿Y Hispania de dónde viene? No sé, de Iberia. No. Ibis Ana. Ibis Ana. Y de Ibis Ana. Y de Ibis Ana. Culito de Ran. Pues ya lo tienes, viene de curación. Sí. De España es curación. Pues joder, con el país. Ahora, hablando de España y siguiendo con el con las secciones, podemos hablar de nazis que molan, ¿no? Los nazis que molan de... Pero es que este podcast no es un nazi el que mola, son muchos. Bueno, porque vamos a hablar de estos nazis que molan, de los que vamos a hablar ahora. Os siempre molan a todos. Hablamos de un nazi que mola en cada capítulo a veces. En cada capítulo a veces, joder, qué mal me expreso. Sí. Pero el rollo es que suele ser una persona individual, pero no, esta vez vamos a ir más allá. Vamos a hablar de un colectivo de nazis que molan. Y no es el de gays y lesbianas. No, es otro que mola incluso más. Porque reparten más que los gays. Es... Da la... más pueblo, por así decir. Tienes que hacerme un redoble de tambores. Chum. Dice chum de mierda, que es un redoble chino. Es el chum. Hay que hacer un no un chum. Chum parece que he ido a comprar una Coca-Cola ya a los chinos. Bueno, o antidisturbios de la Policía Nacional. Oh yeah. Fuck men. Todos sabemos que los antidisturbios de la Policía Nacional comulgan con la causa del Reich. Pero lo que a lo mejor no todo el mundo sabe es por qué molan. De hecho, ni yo estoy seguro de saberlo. Molan mucho por muchos motivos. ¿Por qué molan? Cuéntanos. Lo primero, porque se tiran años de preparación física y psíquica para estar donde están. Eso ya... es verdad eso de los años. Sí. Por supuesto. Se tiran en academia un año y luego 2 años en academia con práctica ya cobrado. Pero hasta... Yo pensé que era toma un palo, venga a matar. No, eso viene por otras partes. ¿Vale? Por eso no me metí antidisturbios. Luego, otra cosa que mola es que van uniformados, tío. Y van todos iguales. Y no eso es muy nazi. No es como los vigilantes de seguridad o los municipales, que unos van en zapatillas y otros van con zapatos. Aquí van todos iguales. Porque a veces igual le miras los zapatos cuando te pegan un porrazo y te tiran al suelo. No, básicamente porque todas las botas que tienen las tienen con punteras de acero y suelen hacer bastante pupa. ¿Vale? Otra cosa que mola es que saben defensa personal. Y no se les acerca ni Chuck Norris. Eso es lo del escudo, ¿no? O lo del escroto. Oh. Pues genial. Otra cosa que también mola... es que reparten hostias. Y les pagan por repartir hostias. Eso es lo que mola, tío. Le pagan por dar rienda suelta a sus bajos instintos. Es como si a ti te mola mucho follar y te pagan por violar el peño. Yo creo que la descarga de adrenalina debe ser parecida, ¿no? En plan de... Una cosa, a mí me gusta follar, pero no me gusta ir violando a peña. Yo quiero que el sexo sea consentido. Si te pagaran, te gustaría. No. Bah, por violar, sí. No, tío. Yo el... Solo si es judía. O sudamericana. Yo no le meto la polla a un saco de basura de esos. Tío. Ah, yo sí. Una mujer blanca y rubia. Yo sí, porque si con su grasa se hace jabón, con el flujo vaginal puedes hacer, yo qué sé, mushé para el baño. El jabón lo puedes hacer con la grasa de cualquiera. O sea, tú no viste el Club de la Lucha. Sí. Pues eso, el jabón, no hace falta que tengas una judía para hacer jabón. Pues nada. Y bueno, ¿qué más de los antidisturbios? Pues eso, que molan porque dan hostias, tío. Porque todo el mundo está en contra de ellos y ellos siguen dando hostias a diestro y siniestro. Porque y una cosa que es mala de si eres un antidisturbio es... Bueno, hay dos cosas que me molan. La primera es una cosa bastante física, la otra es una cosa bastante intelectual, por así decir. La primera es que tienen un escudo. Y como ya sabréis, yo soy un gran aficionado a los caballeros andantes. A Marvel. A Marvel también. Pero a los caballeros medievales, que como todos sabéis, tenían un escudo. Y yo quiero ver a la policía como una especie de caballero medieval. Pero ¿no? Si van de caballo hasta las orejas. Porque van de caballo hasta las orejas, llevan escudo. No tienen por qué responsabilizarse de sus actos. No me sorprendería que tuvieran derecho de pernada. Es la polla ser policía nacional. Sobre todo sin disturbios. Es brutal, tío. Además, date cuenta el rollo que ¿Cómo te tienes que sentir? No, que te tienes que sentir la hostia superior. Y ya sabéis que a mí el rollo de sentirme superior me encanta. Pero es que eso tiene que ser la polla, porque te pagan por hacer algo que si lo hace otra persona lo meten en la cárcel. Eso es, o sea, cierto. No es en plan, me pagan por llenar, yo qué sé, por vender en el supermercado, me pagan por construir casas, me pagan por cualquier empleo de mierda. No, me pagan por algo que realmente es ilegal. En plan de, es que lo hace otro al que no le pagan y lo meten en la cárcel. Correcto, eso es lo que mola, tío. Eso es glorioso. Es épico. Pero muy, muy, muy. Muy, muy, muy, muy, muy. Joder, ¿os imagináis? Es que yo me metí a antidisturbios, pero ya. O sea, es que te lo pagan todo. Pegar una paliza a alguien, no te además te pagan peligrosidad, tío. Te pagan peligrosidad. Por si te das con un árbol en una rodilla o algo. ¿Qué digo yo? ¿Qué peligrosidad vas a tener? Vas forrado, vas en una armadura, tío, acorazado, repartiendo hostias. ¿Qué hay de peligroso en eso? Es gente inocente. Es gente a la que puedes apalear. No son mineros asturianos. El rollo es, haz un redoble ahora, porque voy a hacer un anuncio propagandístico en plan, únete a los antidisturbios. Quiero un redoble, a ver cómo lo haces tú. Apalea inocente. Únete a los antidisturbios. Apalea inocente. Por tan solo 26 euros al año, este niño se puede quedar sin dientes. Claro, o sea, apalea inocentes. Tú piénsalo bien, apalea inocentes y únete a la policía. Qué grande, tío. Esta mujer vive con la represión diaria de no tener pan, no tener leche y no tener un techo donde vivir. Por tan solo 19 euros al año puedes apalearla hasta quitarle el sufrimiento. Claro que sí. Además, una cosa que... De Intermom Ostian, ¿no? Es la campaña. Además, una cosa que tienen los antidisturbios es que yo supongo que realmente cualquier oyente de este podcast comulgaría con sus ideales, ¿no? Porque todos sabemos qué manifas dispersan y cuál no. Claro. Entonces, todos sabemos las manifas que dejan estar. Que son las manifas, obviamente, de gente del aguilucho. Sí. Gente que, hombre, no tendrán las mismas ideas de Hitler, pero... Católicos. Que van por los tiros. Entonces, claro, si sois oyentes de Cuarto Reich y compartís nuestro totalitarismo, si os hacéis antidisturbios, podréis proteger a esa gente que piensa como vosotros mientras apaleáis a esos sucios vagos. Piojos. De mierda, sí, a esos perroflautas asquerosos. Es así, claro. Es así. Podéis meter las flautas por el culo mientras, Montias, protegéis el nacionalcatolicismo español. Ahí estamos, amén, hermano. Y eso es algo que todos quisimos hacer alguna vez. Yo estoy grabando este podcast cuando podría estar repartiendo hostias a los piojosos. Cada uno hace su parte, ¿no?, al movimiento nacional. Por supuesto. Yo grabo esto, vosotros podéis repartir hostias si queréis. O sea, yo os doy permiso. Sí, sí, con nuestro permiso. Es más, si os para la Guardia Civil, la policía o alguien, dicen, ¿pero qué estás haciendo? Y os intentan detener, decir que no, que tenéis permiso del Reich. Que nosotros pagamos nuestra cuota de 19 euros al año por dejarle al niño sin dientes. Y no nos pueden decir nada. Luego ya, si queréis emoción a tope, lo que podéis hacer es... haceros antidisturbios, pero no de cualquier sitio. Antidisturbios de Madrid. Oh, esos son los mejores, te lo digo yo si por si propia experiencia. Si bajar a Madrid Centro, pues mejor. No sabéis el placer que da de ir andando, yo que sé, a la biblioteca, a la FNAC o a cualquier sitio y notar cómo una porra de goma de 52 centímetros se incrusta entre tus costillas y te dicen ¡muévase! ¡Pero si es lo que estoy haciendo, hijo de puta! Esa sensación, el poder dar ese palo a las costillas de un ser inocente, no tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard. Pues ya sabéis, uniros al cuerpo de antidisturbios. Os da un escudo, una armadura, os vais a sentir como los antiguos caballeros medievales. Vais a tener a la ley de vuestra parte. ¿Qué coño? ¿La ley de vuestra parte? No. Vosotros sois la ley. Ley. Es así. Y la ley, solo hay una forma de hacerla cumplir. ¡Hostias! La letra con sangre entra. Y la ley también. La, y con diantes por el aire, si va a ser posible. Tú imagínate poderte hacer un collar, una colección. ¿Eh? Dientes de colección. ¿Nunca ha tenido ese diente de manifestante que siempre ha deseado? O sea, es que hasta por fascículos puedes hacer los dientes de colección. Luego, lo que también podéis hacer es... ver que nos pillan en el cuerpo de... en el cuerpo antidisturbios, porque ahí exigen una altura y no, algo así, ¿no? No, no exigen atlético. Nada. De hecho, yo creo que si eres enano, mejor. Sí. Sí, porque tienes más motivo para cabrearte. Si eras enano, podías hacer otra cosa también. Que a lo mejor es un trabajo, hombre, es menos gratificante que ser antidisturbios, pero es un poco más relajado también. Ser de la secreta, ¿no? No, algo mucho mejor. ¿El qué? Puede ser vigilante de Metro Madrid. ¡Wow! De cercanías. Mejor sí, de cercanías. Porque si vuelven a cargar dentro de tu estación, podrás repartir hostias como nunca habías hecho. Sentirás la adrenalina de un antidisturbios por primera vez. Te excederás en tus labores y nadie te dirá nada por ello. Trabajarás extra, eso sí, repartiendo dolor. No, la verdad es que se vive de puta madre de vigilante de metro de cercanías. Sí. Se vive muy bien, tío, muy bien. Y eso, y si entran ahí un montón de manifestantes, también podrás darle de hostias. No eso, solo les puedes dar de hostias, sino que... Esos rojos no tienen que entrar en tu tren. Sino que encima puedes bloquear las puertas del vagón para que no puedan salir y que la carnicería sea más grande. Echas gas. Claro que sí. Sí, es así. Y mola. El único problema que tienen los vigilantes de metro es que no están autorizados a pegar. Bueno, pero lo hacen igual. Porque los vigilantes saben dónde no hay cámaras. Bueno, yo vi vídeos últimamente que las cámaras, que se las soplaban mucho las cámaras, Sí, hombre, si corre su integridad física a peligro, sí están permitidos atacar y luego demostrar en un juzgado. Pero si no, no pueden, vamos, ni tocar los grilletes, ni por ingrilletar a una persona se les puede caer el culo. Bueno, yo no opino lo mismo. Pero yo... si eres policía nacional, no usas grilletes, usas bridas. Con lo cual estás exento. ¿Has visto? ¿Qué idea? Qué listos son los policías. Se las saben todas. Ajá. Pues eso. ¿Y sabes mejor aún qué cuadra con nuestra audiencia? ¿Lo qué? Podíais ser perros de la Policía Nacional. Cuadra con todos vosotros. No son todos perros. ¿Eh? Si no son todos perros ya. O perras. Perros de presa. Pero yo a una mujer policía no le tengo respeto. Yo no le tengo respeto. Yo no las puedo mirar a los ojos. Yo tampoco. Bueno, algunas sí. Pero, bah. No, una mujer ahí vestida como un hombre, pero ¿dónde va, joder? Y con una porra como un hombre. Ya, qué asco de persona. Seguro que es lesbiana. Seguramente. Y si no, puta. Puta, lesbiana, no es lo mismo. Sabes que no podemos decir todo lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué no? ¿Porque es el cuerpo del Estado? Va. El cuerpo del Estado a mí me la come, ¿sabes? A mí ojalá venga un cuerpazo del Estado a comerla. El caso es que, joder, estamos haciendo propaganda, estamos ahí creando puestos de trabajo en los antidisturbios. No, lo que estamos haciendo es generar estudios de oposición. También. Bueno, el caso es eso, que deberíais uniros a los antidisturbios si sois nazis y queréis molar, como ellos. Porque molan mucho. Y antes de ir de azul iban de gris. Que eso también era mucho mejor, ¿eh? No sé por qué cambiaron el color. Y después del gris iban de marrón, que por eso se les llama maderos, no sé si lo sabíais. Sí que lo sabía. Y se les llama pitufos porque van de azul. Ya, eso sí. Y antes se decía, corre que vienen los grises. ¿Qué épocas aquellas? Recadrano nos está deslumbrando aquí a todos. ¿Has visto cultura popular? Cultura policial, diría yo. También. Cuéntanos aquella vez que estuviste detenido y le preguntaste todo esto a los policías. No, pero sí he estado detenido. Oh, cuéntanos. Bueno, es una larga historia que puede dar para otro rage. Ya os contaré la historia en la que Eric Adrano estuvo detenido. Ya sabéis, en el próximo capítulo de Cuarto Reich, chan chan chan chan, la detención de Eric Adrano. ¿Y cómo me apuntaron con una pistola a la cabeza? Bueno, a mí también me apuntaron con una pistola queriendo ir para Portugal. Bueno, me dijeron, no te queremos en mi país. Lo mío no fue así, pero sí, también. Bueno, me lo dijeron bastante. En portugués, pero no voy a usar esa lengua negra aquí. Vípera, bicolor, de ese país de mierda. Uy, no se pueden decir esas cosas sobre Portugal. ¿Cómo que no? No, porque Portugal ya es alemán. Bueno, y España también, aquí estamos. Sí, pero nosotros no estamos rajando mal de nuestro país. Bueno, pero ya lo hicimos antes. Sí, pero antes de ser Spanien. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Bah, deberías escuchar los capítulos anteriores. Y bueno... Yo no llego a ese punto onanista como tú en el que tengo que escucharme después para ver si he quedado bien o mal. A mí me la pela cómo haya quedado. Yo quedo bien siempre. Por supuesto, porque eres un gallego de mierda. Hostia. Bueno, pues vamos a la siguiente sección. Que esta sección es esa sección que hace en todos los capítulos, aunque a veces no se nota mucho, la señorita chica eugenésica, que nos va a hablar de unos temas muy interesantes. Así que nos despedimos un ratillo y luego volvemos después de lo que nos contó esta mujer. Pues nada, hasta luego. Dejemos paso a esta puta loca de mierda. antes de despedirme, quería decir que esta mujer es una tía interesante porque tiene cerca suyo siempre un bote de Tabasco. Y ya sabéis lo que opino yo del picante. El picante es guay. A mí me de hecho, mola. Esta mujer el otro día me pidió chapas del podcast y no sé si dárselas simplemente o cambiárselas por botellitas de Tabasco. No, lo que le podíamos hacer es una chapa de Tabasco. Tabasco. Tabasco mermipolla. Pues sí. Oye, pues sí. Bueno, pues el caso es que eso. Nos despedimos bastante un ratillo. Oír a la chica del gas. Pues nada. Hasta luego. Hasta ahora. Después de estas dulces palabras de esta señora que habló de cosas muy muy interesantes. ¿A que sí? Uf, interesantísimas. Y ahora seguimos nosotros, el frente masculino alemán, con la siguiente sección. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues podemos hacer una sección que siempre hacemos en todos los raids, ¿vale? En la que nos enfundamos nuestras bellas galas de patitos y estrellitas para meternos en nuestra cama de lino o de lo que os salga de los cojones. La mayoría de son de algodón del Carrefour. Y es no es más que otra que nuestra sección de pijamas. Oh, la sección de pijamas de hoy va a ser cortita, cortita, cortita. Como mi pene. A no ser que tú... Joder, para con tu puta polla. A nadie le importa tu puta polla. ¿Sabes por qué digo ¿Sabes por qué mento tanto mi polla? Porque te la estás tocando ahora. No, porque me suda la polla. Todo. Directamente. Vale. Así, a ras. Y porque todos me podéis comer también mi apreciada polla. Bien. Y porque mi polla estás es como Dios. Estás a un paso de cantar, tiene nombres mil, ¿verdad? Sí. Pero no la voy a cantar. Sí. Bueno, mientras RK se toca, la polla. Os cuento cosas de superhéroes. ¿Qué son la polla? Sí, los superhéroes son la polla. El caso es que, a ver, sabéis que este mes acaba, de hecho ya acabó, aunque yo no leí el final a día de hoy, el crossover este del macroevento de Marvel del verano, Avengers vs X-Men, los Vengadores contra la Patrulla X, que se hostian los dos grupos, vamos. El evento, aunque empezó bien, fue degenerando, fue convirtiéndose en hostias, porque sí, y fue convirtiéndose básicamente en mierda. Son 12 números, yo a día de hoy voy por el 11. Cíclope se carga a Charles Xavier. Esto es lo que tengo que decir. Sacad vuestras propias conclusiones, porque a mí ya me explotó la cabeza. Ya me vi envuelto en el fuego del Fénix. O en la mierda, y Y bueno, eso, Charles Xavier murió a manos de Cíclope, su más antiguo alumno, y los jefazos de Marvel dicen que no va a resucitar jamás. Pero luego resucitará, ¿no? Yo solo quiero No, ellos dicen que no, pero yo solo quiero recordarle a los jefazos de Marvel que la Fox está haciendo una nueva película de los X-Men y hace poco se anunció que Patrick Stewart vuelve a hacer del personaje este muerto, de Charles Xavier. Con lo cual, ya sabemos cuándo va a resucitar. Solo hay que entrar en IMDb y mirar la fecha de estreno de la película. ¿Y por qué has metido una película que no es hablando dentro de mucho? Que igual resucita dentro de un año, así, ¿sabéis? O sea, no sé cuándo se estrena la película exactamente, pero no creo que sea más de un año. Bueno, eso también lo hace Jesús, ¿eh? Lo de resucitar una vez al año. Ya, pero Charles Xavier, bueno, también lo tiene hecho alguna vez. No, y luego es la primera ya vez. Ya si queréis que os hable por dejar así la sección. El otro día me di, ahora como gano dinero con el podcast, me di al salvaje mundo del consumismo y me compré un montón de cómics. Y uno de los que compré es un podcast que es un podcast, perdón, joder, un cómic. Es lo que te iba a decir, tú ya flipas, o sea, dime los enanos que te has comido ya. Me compré un cómic, entre muchos, de protagonizado por una tipa enemiga del Reich por partida doble. Me compré una recopilación de historias de la Viuda Negra. La Viuda Negra es ese personaje que seguramente todos conocéis de la película de los Vengadores, pero esa mujer ya existía antes en los cómics, chicos. Nadie se fijó en ella, nadie sabía por qué estaba ahí, pero ahí estaba y era una tía cachonda, pelirroja y rusa. Y molaba. El caso es que esta mujer es enemiga del Reich por partida de Roble porque antiguamente era comunista. Luego desertó por Occidente. Y las historias estas son una recopilación, porque la Viuda Negra no suele tener serie regular. Y lo que nos cuenta básicamente es la primera aparición de la Viuda Negra, que es, apareció en Iron Man. Por eso aparece en la peli de Iron Man 2. O sea, no aparece en una peli de Iron Man por primera vez porque sí, porque en el cómic también hacía lo mismo. Pero es una aparición totalmente decepcionante. Si esperamos algo del personaje, no, porque solo aparece por allí con un traje, le llaman Miss Natasha o algo así, y ahí aparece junto con un tío que es el que hace toda la acción, es el que pone de verdad en peligro a Iron Man. La tía aparece por ahí como podría no aparecer, o sea, podríamos quitarla de ese cómic y cambiarle dos detalles y no haría falta. Luego aparece más, aparece la vez que se cambió de traje y se puso el traje por el que todos la conocemos ahora, el traje este negro de cuero, en plan saca el látigo que yo pongo las esposas. ¿Por qué la llamaban la Viuda Negra? Explícalo. Pues porque iba por ahí seduciendo a los hombres y los mataba. De hecho la idea del número este de Iron Man, donde aparece, es que seduce a Iron Man. Sí. Pero lo que pasa es que si eso lo hiciera con otro superhéroe, pues diríamos, hostia, qué hija de puta, mira que seducir al superhéroe. Pero es que seducir a Iron Man, si lo leéis, sabéis que muy difícil tampoco es, ¿no? No, es un playboy, ya lo sabemos todos. O sea, el tío es un putero, joder, y el tío, la tía le llega dejando, hablando en ruso y es en plan, hostia, que tampoco lo seduce demasiado, yo qué sé. Ah, pero para echar un rapidito está bien. Uh-huh. Luego, bueno, en esta historia donde se pone el traje de cuero, pelea con Spider-Man, porque la tipa llega a la conclusión de que ahora se va a volver buena, bueno, ahora se vuelve buena, pero para entrenar sus habilidades y para ver hasta dónde es capaz, tiene que pelear con el tipo que tenga poderes más parecidos a los suyos. Tengo que recordaros, por si no lo sabéis, que la Viuda Negra no tiene poderes. Tiene, como dice en la película, unas habilidades muy específicas. Me encanta esa frase. Pero esa frase ya la dijo Liam Neeson en Venganza. Sí, es que es ese tipo de diálogo, la verdad. Pero poderes, lo que es poderes, no tiene. Pero ella llega a la conclusión de que tiene poderes parecidos a los de Spider-Man. No me preguntéis cómo, pero es así. Le mete una paliza a Spider-Man porque Spider-Man, cuando lo pilló, venía medio muerto de una pelea con Kingpin. Y de hecho se queda decepcionadísimo, en plan de joder, pero o sea que pensé que me iba a pegar más el Spider-Man, pero no. Y luego se nos cuentan unas historias un poco más modernas, donde donde sale, trabaja con Nick Fury. Ver a Nick Fury siempre está bien, porque es un tío que roza el fascismo en ocasiones. En ocasiones. Y fumar en puro siempre, joder, te da elegancia. Y va a buscar a su antiguo chofer y protector, del que la película se olvidó, pero que la tía tenía, un chofer que la cuidaba y la llevaba a todas partes. Y va a rescatarlo. Y es un cómic, hombre, está bien. Si lo queréis pillar, solo vale 10 euros. Es de la colección esta de Marvel Héroes y se llama Viuda Negra Red de Intrigas. No es una puta maravilla, pero si os mola el personaje, os va a molar porque sí que se ve muy bien la forma de ser del personaje. Hay una cosa que eché de menos, eso sí. El cómic nos vende que recorre más o menos toda la vida importante de la Viuda Negra, pero eso no es verdad porque se salta la parte en la que estuvo liada con Ojo de Halcón, cuando Ojo de Halcón se acaba de volver bueno, porque Ojo de Halcón era malo antes, por eso en la peli es malo al principio. Ah, en la peli, cuántos guiños tienen. Y resulta que algo así te dan a entender en cómics de que salen, o sea, en números que salen del cómic del que estoy hablando. Resulta que Ojo de Halcón hizo que la Viuda Negra desertara a Occidente. No sé a vosotros, pero a mí me molaría leer un cambio tan significativo, ¿no? En un personaje. Como un personaje es malo y se vuelve bueno. Pero no, esa parte se la salta. Pero por lo demás, que eso, ya os digo, se echa mucho de menos, sobre todo leyendo la contraportada del cómic, que te vende, que te va a contar toda la vida de la Viuda Negra. Si no, está guay el cómic. Además, si sois unos pajilleros, porque hay gente que se pajillea mirando dibujos. Yo me sé de uno en Twitter que le pone la Viuda Negra. Pues es la Viuda Negra, ya sabéis cómo se las gasta esta mujer, que está cachonda y va en cuero. Además, tirando por el final del cómic, se las arreglan para dejarla en ropa interior de las formas más estúpidas. Entonces, si sois unos pajilleros, este cómic os va a molar y es barato. Así que ya sabéis, la Viuda Negra Red de Intrigas, es guay. Fantástico. Y no sé si quieres hablar de algún pijama o pasamos a lo siguiente. Lo que tú quieras, pero yo pasaría ya al siguiente porque sabes que a mí Marvel me aburre. Pues siempre puedes hablar de DC. Ya, pero es que sabes que a mí DC me aburre. Un breve apunte de DC. Venga. Otra chica de DC. DC hace poco, desde cuando grabamos este podcast, sacó el mes cero. ¿Qué es el mes cero de DC? Es que todas las colecciones de DC, que son 52, tócate los cojones, de las cuales solo valen la pena a lo mejor 10 y siendo muy generosos, sacaron un número cero porque reiniciaron el universo, todo volvió a empezar, pero se les olvidó contar los orígenes de los superhéroes. Si esto lo hace Marvel no pasa nada, pero es que si lo hace DC, cuyos únicos superhéroes conocidos por el gran público son Superman y Batman, pues tienen un problema, ¿no? Porque es en plan, no sé quién coño eres, Hawkman, no sé quién, Linterna Verde, no sé quién coño eres, todo DC que no sea Superman y Batman. Entonces decidieron contar el origen en estos números cero. Pues bien, hay un personaje de DC bastante infravalorado que se llama Supergirl. Supergirl es la prima de Superman, así como lo oís. Es una chavala. Tiene 16 años y es la prima de Superman. Residente en Krypton. A Superman le llaman el último hijo de Krypton, pero no es verdad. No, la última hija de Krypton fue Supergirl. Entonces, Supergirl sacó su número cero y es una puta genialidad. Os lo digo ya, es el mejor origen de superhéroe que vi jamás. Led Supergirl cero. Mola muchísimo. Da un drama y una angustia tremenda, tremenda, tremenda. ¿Por qué? Y es lo que quiero deciros, que leáis Supergirl Zero. Porque vemos, le da una pequeña vuelta de tuerca al origen de Supergirl. El origen de Supergirl básicamente es muy parecido al de Superman. Krypton va a explotar, su padre la manda en una nave. Pero el rollo es que ella no se quiere ir, así que su padre la droga. Y la manda ahí toda drogada. Y su madre no quiere que se vaya, así que está a punto de haber un momento de violencia doméstica. Mola. La tipa sale en la nave. Y es la polla, como nos lo cuentan, ¿no? Es muy dramático. Si leéis eso, os vais a aficionar al pasaje, si no estáis aficionados ya. Y si estáis aficionados ya, ya sabréis que es una de las pocas series de DC ahora mismo que valen la pena. Leer Supergirl, y sobre todo leer Supergirl Zero. ¿Tú qué? ¿Leíste Supergirl alguna vez? Todas. A todas pues, horas. De hecho, ahora mismo estoy con el cómic abierto. No me extraña, es un cómic genial. No se da tanto a la fructuosidad como el cómic de la Viuda Negra que dije antes, más que nada porque la chavala tiene 16 años y es una extraterrestre. Pero sí que tiene unas bragas un tanto extrañas. Es lo que te iba a decir, bragas altas. No, al revés. Que, con el que le hicieron un rediseño de traje cuando reiniciaron el universo y yo no sé dónde coño agarran esas bragas. Te lo digo. Agarran por gravedad. No sé yo. Bueno, eso. Leer Supergirl. Son y estrechas si puedes... en el pubis. Pues que estas dos chicas molan, la Viuda Negra y Supergirl. Me gusta más Supergirl. Sí, es que mola mucho Supergirl en este número que os digo. Y ahora podemos pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, sí, podíamos hablar. ¿De qué? Oh, ¿qué te parece esas ocasiones en las que estás tan tranquilo, sin saber qué hacer o haciendo algo en concreto, y de repente suena una alarma? O te viene alguien a echarte a toda hostia de donde estés. Y tienes que seguir un protocolo de evacuación. Bien, creo en la censura. Yo también. Protocolos de evacuación. Bueno, aquí, ¿tienes tú alguna experiencia? Tu experiencia terrorífica. Hombre, no es terrorífica. La verdad es que no pasé miedo. Porque era un simulacro. No, tampoco. Yo luego os contaré una experiencia mía que no pasé miedo porque era un simulacro, pero llega a ser de verdad y me cago. Fue una falsa alarma, no un simulacro. Cuéntame, o cuéntanos. Pues nada, estaba yo tan tranquilo en mi centro de trabajo, a lo que se acerca un señor de verde, y no era un señor fumado. Hay un perro ahí. Es mi perro nazi. Ven aquí. Ven aquí. Los chavalas, joder, hoy él llama a todo el mundo al Reich, ¿eh? Ven aquí, pesado. Ven aquí. Deja la puerta tranquila, la puerta no se va a abrir. Bueno, estaba yo tan tranquilo en mi centro de trabajo y llega un señor de verde y nos comenta que tenemos que hay una filtración, un pequeño aviso en el que mi puto perro va a morir. Hay un aviso en el que se dice que hay una bomba. Y yo, claro, me quedo a cuadros y digo, vale, ¿y qué? Está en mi tienda. En plan, yo quiero morir aquí, joder. Y me dice que no, que lo único, que espere una llamada. Y que si me llega una llamada del centro, pues que tendremos que seguir los protocolos establecidos de evacuación. Y yo le dije, vale, ¿y cuáles son esos protocolos? Los protocolos destinados para estos casos, ¿ya los conocerás? No, no los conozco. ¿Tu empresa no te ha puesto al día? No, no me ha puesto al día. No sé nada de protocolos. Bueno, pues tú lo que tienes que hacer es correr. Vale. Corre por tu vida. Claro, yo me quedo pensando, vamos a ver. En caso de evacuación no hay que correr, hay que mantener la calma. Y aquí me está diciendo la autoridad que en cuanto me llamen cierre y me pire corriendo. Hostia, ¿qué es lo que hago? Saco a la gente a hostias de la... La autoridad aquí es realista. Si hubiera una bomba de verdad, nadie iba a ir despacio. Claro, pero... Corre más que nadie para que no te atropelle la avalancha humana. Tú imagínate que tengo la tienda llena de gente. Correr todos que hay una bomba. ¿Qué hago? Cierro las puertas, que además son de cristal, y cuando esté... Que se joda. Cuando esté ya todo cerrado, grito ¡una bomba! Y veo cómo se empotran todos contra los cristales. ¿Vale? Eso puede ser muy divertido. Entonces, antes de morir arrasado por la deflagración de un artefacto explosivo, por lo menos me he echado unas risas y hay sangre en los cristales previos a una explosión. Eso está bien. Otra opción es sacarles a bofetadas y a hostias, porque te digan que no saben hablar español, pero a hostias les consigas hacer salir. Cierres la tienda y para ese momento te ha pillado la bomba. Otra opción es dejar la tienda abierta, salir echando por patas y que te saquen lo que quieran para que luego sea una falsa alarma. Entonces, ¿qué es un protocolo de evacuación? ¿Cómo se establecen los protocolos de evacuación? ¿Quién establece cómo hacer un protocolo de evacuación y por qué? Y muy importante, ¿por qué no estoy informada de cómo es mi protocolo de evacuación? Esas son mis putas dudas. Quiero que sepas que ahora mismo no te estoy oyendo una mierda. El Skype está fallando. ¿Y eso? ¿No me oyes nada? Nada de nada. El Skype no es traición. ¿Pero no me estás oyendo? Ahora sí. Pues ya está. Pero ahora, bueno, antes no. Pues eso. No sé lo último que dijiste. ¿Qué más da? El caso es que te estás planteando quién prepara la mierda esta, ¿no? Claro. Pues yo tengo la respuesta. Nadie. Dios, ¿no? ¿No viste lo que te pasó? Dios. Dios decide quién muere y quién se queda. Claro. Los prepara Dios. Claro. Porque si tú no tenías protocolos, es que nadie los preparó. Claro. Es Dios el que te da la voluntad de seguir vivo, ¿no? Claro. A mí me parece totalmente lógico. Bueno, vale, si tú lo dices. Bueno, ¿y qué pasó al final? Al final me llamaron y yo cogí el teléfono y lo primero que hice fue salir corriendo con el teléfono en la mano y me dijeron, no, tranquilo, que no pasa nada. Era una mochila en una papelera y yo, vale, gracias. ¿Tú ahí corriendo por tu vida? No, yo corría por mi vida, no por mi vida. Claro. Yo perdí el culo por mi vida, chaval. ¿Pero qué te iba a decir? Que si hubiese habido una embarazada, la hacía abortar del empujón. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Había bomba de verdad? Sí, una bomba de agua. Va. Había una mochila en una papelera. Va. Y ya está, y era de algún gilipollas que había apoyado una mochila, una maleta o algo en la papelera, se le había quedado la mochila y no se había dado cuenta. Vamos, esto es el mundo post-11S, que si ves una mochila tirada por ahí, cunde el pánico y el terror, hay avalanchas humanas, aquello parece una procesión religiosa de la India, empieza a morir la gente, solo porque alguien se cansó de su mochila y le tiró a la basura. Pero es que lo mejor de todo, semanas después, que esto fue hace apenas una semana, estoy yo tan tranquilo en la tienda y me fijo que en mitad de uno de los pasillos hay una mochila en todo el centro, pero no hay gente. Terror. Eso mosquea. ¿A ti ya te entró al rollo los árabes están llegando? Sí, porque además era una zona internacional, en frente de un vuelo americano, y te quedas un poco chungo, ¿vale? Y claro, yo me quedé en la puerta mirando la bolsa como un gilipollas. O sea, ponte a cubierto. No, yo quiero ver la bolsa. Yo si está ya quiero verlo. Que si está ya tranquilo es que yo salto encima, ¿eh? Y la compañera que tenía en la tienda de enfrente mirando también la mochila. ¿Qué hacemos? Pues no sé. Quítala. No, tócala tú. No, yo no la toco. Llama a seguridad. Seguridad dice que no es su competencia. Bueno, pues llama a otra persona. Es que a mí no me funciona el teléfono y en esto que se corta la electricidad en la zona. Ahí ya sí que te acojonas del todo. Dicen, claro, lo primero que quieren es cortar la luz, que salga todo el mundo al centro y en el centro, ¡bumba!, castañazo. Te metes dentro, llamas y cuando vuelven las luces vemos a dos señores de verde dándole patadas a la mochila a ver qué tiene. Genial. Y diciendo, de puta madre. Estos creo son que no es una bomba. Los TEDx españoles. Se acerca, le dan una patada. Si no explota, pues vamos a abrirla a ver qué tiene. Hombre, seguridad ante todo. Sí, pero yo me quedé como son de puntera de acero. Y esa sí que fue bastante, bastante curiosa y graciosa. Pues yo os voy a contar la última experiencia que tuve yo con protocolos de evacuación. No es tan terrorífica como mochilas abandonadas en el medio de un aeropuerto. Mochilas que quiero recordar que no serían terroríficas si no hubieran tirado las Torres Gemelas. Bueno, el caso es que estaba yo en clase, allí tuiteando, cuando empezamos a oír un sonido molesto, como un... algo así, pero más molesto. Era un pato. Era como... podría ser, ¿eh? Porque en esa facultad alrededor hay un montón de patos. Podría ser, pero no. De hecho, pensamos, mierda, han boicoteado los exámenes como el año pasado. Solo que no eran exámenes. Es decir, alguien abrió una puerta de incendios y hay una alarma. La clase seguía con normalidad. Con normalidad quiere decir, el profesor de turno no tenía puta idea de lo que estaba diciendo y yo estaba pasando de todo. mientras los alumnos de clase, como los buenos chapones de mierda que son, asentían como chimpancés a lo que le decía el profesor sin plantearse si tenía puto sentido tan siquiera. Cuando de repente llega un conserje y abre la puerta con cara de aquí no va a haber nadie dentro, ¿y cuál es su sorpresa cuando ve a una clase de 200 chinos, porque mi clase está llena de chinos, allí, y dice, oh, ¿por qué no salisteis de la facultad? Y nosotros, yo pensando, ojalá, yo me largo ya mismo. Pero no, resulta que era un simulacro, esa alarma quería decir salir todos cagando hostias, pero al profesor no es que se la sudara, es que según reconoció delante del conserje, no tenía puta idea de qué era ese sonido. Que preferías que se la sudara, ¿sabes? ¿Qué es ese sonido? Oiga, pues no sé, que algo... La luz, que el cebador. Hay que estar fuera de la facultad dentro de no sé cuánto tiempo. Pero no nos dijeron por dónde, así que cogimos el camino largo. Digo yo... El que pasa por el restaurante, por el baño... Aquí llega un incendio y estamos todos muertos. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando conseguimos salir de la facultad después de un largo trecho y descubrimos que allí a lo mejor hay 100 personas? O sea, en mi clase éramos más gente que la gente que estaba allá afuera cuando la alarma llevaba sonando una hora. En plan, toda esa gente estaría muerta. Qué fuerte. Y a ver... Que estamos acabando con el pulmón del planeta, joder, que no debería haber tanta gente respirando. Pero yo qué sé, hay formas más heroicas de morir que porque un profesor no sepa que eso es una alarma de incendios. Estoy de acuerdo. Y esa es la última historia que tuve yo con rollos mierdas de estas. Con rollos virginales. Me llevó 5 minutos salir de la facultad cuando debería haberme llevado segundos. Al resto de la gente... Cuando me dijeron que saliera, porque pues, llevaba una hora allí con el fuego ardiendo. Un salto. ¿Y qué más? Ah, sí, porque quisimos ir por una puerta, pero estaba cerrada, por eso cogimos el camino largo. Que estaba cerrada. Sí, sí. ¿Cómo se puede cerrar una puerta de emergencia? Yo qué sé. Esto, no. Tus facultades son como un poquito estúpidos. Sí. Estudian para ser profesores, o sea. Estudian claro para ser profesores. Son estúpidos, o sea, hay algo más inútil. Qué grande. No, sí, estudiar para ser filósofo. ¿Quién estudia para ser filósofo? Los que estudian filosofía. Vale, sí, con eso ya me lo has dicho. Bueno, también puedes estudiar para ser politólogo. Bueno, mi carrera es la tercera cosa más inútil que hay. ¿Politono? ¿Estudias para ser un politono? No, pero hay quien lo hace. Tuve un compañero de piso que lo hacía. Es gran fan del programa, seguro que nos está oyendo. Hola. ¿Cómo se llama? Juan, hola Juan. Juan, páganos para que te hagamos la pelota. Pues, ¿cómo? También, pagan. Pues, páganos. El caso es que ese tío estudia políticas y, joder, es una carrera inútil. Pero el caso es que ese tío no hubiera muerto pasto de las llamas y yo sí. Qué fuerte. Ya ves. Y seguro que un montón de oyentes tienen un montón de historias de estas, ¿eh? Porque nunca pasa nada, pero el día que pasa muere un montón de gente. Envíanos un audio correo con esa experiencia en catequesis cuando te intentaba violar el párroco y sonó la alarma antiincendios. El día que creías que ibas a morir. ¿Cómo? ¿Cómo iba a morir? ¿Por gas? No sé, tú sabrás por qué vas a morir. Hombre, mira, puedes morir por el humo. En un incendio sueles morirte antes por el humo que por estar quemado. Sí, claro. Lo que pasa es que luego te doras. Pierdes ya. El conocimiento, pero no mueres por el humo, pierdes el conocimiento por el humo. Y luego mueres. Y luego mueres. Claro. Una cosa pero te lleva a la otra. Es como cuando conoces a una chica en un tugurio, una cosa lleva a la otra, pues que el humo lleva al fuego, es lo que hay. Qué metáfora tan bonita, joder. Y bueno, si tú lo dices. Bueno, algo más que decir de protocolos de evacuación. Pues yo por mi parte, ¿no? Yo por mi parte tampoco. El caso es que, joder, estáis matando gente haciendo esto. Sí. A mucha. Que nos queda algo más de qué hablar. Ah, bueno, yo en mi instituto, tío, en aquella época cuando estudiaba. Bueno, yo te empiezo a contar historias de instituto y no acabo mañana, ¿no? No, ni yo tampoco. Las puertas de emergencia estaban también cerradas por fuera con un candado y las abrían para los días de evacuación. Y las escaleras daban un patio interior. O sea que sería lo mismo. O sea, terminarías igual de muerto. A las mías estaban cerradas a secas, pero si conseguías abrirlas acababas fuera. No, no, las mías daban un patio interior. Pero lo mejor de todo es que hubo una... De hecho, recuerdo una evacuación en un instituto en el que estuve yo que estaba repletísimo de puertas de estas, pero que nadie abrió ninguna, que nos hicieron salir por la puerta principal. Qué bien, qué luces. Sí. Pues a nosotros en un intento de... Mientras un helicóptero revoloteaba la zona para darle realismo. ¿En serio? De hecho, nos mandaron decir en casa, decirle a vuestros padres que si mañana ven un helicóptero encima del colegio, que no se asusten. Pero, tío, una cosa es hacer un... En Galicia, Galicia, ¿verdad? Obviamente. Que no te extrañe. Puto país de peregrinos. Ya. Que... Dime, vivo en la calle por la que pasan todos ahora. Todos. A las 24 horas del día tengo que estar a codazos con la gente para andar por la calle. Qué bueno, bailando ska. Antes, cuando vivía en el barrio de negros chungos, podía andar tranquilo. Ahora ya no. Ahora ya no. Qué triste. Ahora ya no hay gente con cuchillos por la calle. Las cuestiones policiales, pero ando más intranquilo. Qué fuerte. Ya ves. Pues eso, que en mi instituto, en uno de los simulacros, hubo 15 heridos. Sí, tío. ¿Cómo puede haber ido sin un simulacro? Porque estas famosas puertas que te acabo de comentar, las que dan al patio, la puerta del patio se había descolgado de darle balonazos y no abría, y la gente empezó a bajar, y los que estaban ya en la puerta terminaron con asfixias, roturas de vértebras, clavículas de la gente que empujaba. Pero era uno de estos simulacros que avisan que va a haber un simulacro, o era de estos de correr todos para afuera. Era de correr todos para afuera. Ah, vale. Qué genial. Fue muy bueno, tío. Salió en las noticias. Adolescentes haciéndose daño, eso siempre está bien. Beatriz Galindo, gran instituto. Pues, es que fue genial, tío. Si algún día pasa algo en vuestro lugar de estudio y o de trabajo, vais a morir. No esperéis a correr, esperar a que corran los demás y cuando ya hayan corrido salir vosotros. O si no, esperar plácidamente a la muerte. Sí, es otra idea. Ponéis una buena ópera, abrís una copita de vino. Y en plan Titanic, sentaos allí. Sí, sí, tocándolos el violín. Que va a ser menos doloroso. O tenéis otra que es pegar, follar y noquear, violar y saquear todo lo que podáis aun sabiendo que vais a morir. ¿Qué es lo que suele pasar en aquellas películas de los 80? Sí. No, oh, vamos a morir. Bueno, pues violemos, pues follemos y robemos. Tele. Vamos a robar teles, efectivamente. Es lo que haces, tío. Cuando llega el fin del mundo, según el cine, ¿qué haces? Robar teles. No, pues ahí no vas a robar teles, pero robas cualquier otra cosa que pueda haber en el colegio. Robas virginidades. O en tu lugar de trabajo, joder, robas grapadoras. O virginidades. Robas bolis. Voy a robar un boli. Tengo iPads y Samsung Galaxy Notes y voy a robar bolis. Claro que sí. Hostia, y la peña que roba teles en las películas, ¿qué piensas? Que no tiene teles en su casa. Si te das cuenta, el 90% son negros. Con lo cual deduzco que no tienen casa. No creas, o sea, depende de qué película ves. Sí, bueno, si es una película de negros, roban latinos. Y si es una película de blancos, roban negros. Depende, aún así, depende. Y bueno, que... ¿Algo más que decir, aparte de que toda esa gente va a morir miserablemente? No, que tampoco me importa que mueran. Bueno, lo que yo quiero decir es que ya que vais a morir en vuestro lugar de trabajo, no buscáis objetivos elevados en la vida, no buscáis un sentido a vuestra vida porque vais a morir robando grapadoras, consumidos por las llamas, y es así. No hay más. ¿Qué te ha pasado? ¿Lo qué? ¿Has bostezado o algo? ¿Te ha venido un ictus? No. ¿Ah? Ya te digo, estoy aquí tirado en el sofá y me estiré en plan de ¡ah, qué sueño! Sí, qué grande. Pues eso, vais a morir. Siguiente sección, si es que queda algún. Sí, lo único, voy a decir algo acólito a lo que estábamos hablando. Acólito a lo que estábamos hablando. ¿Qué he dicho? ¿Tú sabes lo que es un acólito? Sí, pero he dicho acólito. Sí. Quería decir acorde. ¿O acolación? No, acorde. No sé por qué he dicho acólito. ¿Será que lo he leído ahora? ¿Por qué sabes hablar? Sí, también puede ser. Enlazando con lo que acabamos de hablar, ¿vale? En el momento en que las llamas ya estén quemando tu escroto o tu vello vaginal, sonará una voz en lo alto del techo, a 2 metros, o sea, no más. Por esos redondos altavoces horribles por los que siempre tienes puesta música de Kiss FM o cadenas peores, que te dirá: ahora es el fin para ti. Voy a desatar mi cólera contra ti. Te juzgaré de acuerdo a tu comportamiento y haré recaer sobre ti todos tus crímenes. Y con eso morirás. Y ese será el poder de Jesus Christ. Qué bella frase, ¿eh? Porque Jesus Christ, todo lo que dice es genial. ¿Sabes de dónde es? ¿De qué libro? De la Biblia. Sí, bueno, claro, nos ha jodido. Pero más específicamente. Apocalipsis. No. Curioso. Pero es del Nuevo. No, es del Antiguo Testamento. Es del Antiguo, hostia. De Ezequiel. Se acerca la tragedia. Hostia, pues qué raro, ¿eh? Porque el que va a juzgar... Es que, hostia, mira, una de esas incoherencias de la Biblia, ahí la tenemos. El que va a juzgar, al principio, como acabas de decir tú, y como dice Ezequiel, es Dios, ¿no? Sí. Pero conforme vamos avanzando en la narración, es Jesús. Sí. De hecho, el juicio final empieza cuando Jesús baje. Ese juicio final es Jesús. Es la segunda venida, que viene a juzgar y separar a los buenos de los malos. Correcto. Pero antes no. Ah, Dios, cambiaste de idea. Ergo te equivocas. Ergo la Biblia es mentira. O sea que le podemos decir: estimado Dios, mi ojo no te perdonará. Seré inclemente. Haré recaer sobre ti tu conducta y te recordaré todos tus crímenes. Entonces sabrán quién yo soy. Yahvé. Oh. Jesse era un Gundam. Es lo que te iba a decir. Aquí R.K. Drano leyendo la Biblia, poseído por el espíritu de los Gungans. ¡Misa! No, ¡quiere leer! No, no lo hagas más, tío. Vale, vale. Dudo que los Gungans puedan leer. ¿Pueden leer? Yo creo que no. ¿Cómo que no? Yo qué sé, tío. Me dan igual. Ya llega la desgracia, una desgracia única. Seguimos con la Biblia nazi. ¿Qué vas a leer? ¿Brighter? Bueno, hasta aquí ha terminado el episodio de hoy. De hecho, vamos a llamar a The Brighter para terminar el episodio, puesto que no es que se haya caído, es que se ha pegado una buena hostia. O sea, ha desaparecido, entre otras cosas, porque mi iPod se ha quedado sin batería y no le tengo puesto el cargador, porque soy así. Entonces vamos a llamarle y a ponerle en vivo directo para terminar este glorioso episodio lleno de gilipolleces. ¿Se te fue la conexión? No, se me ha apagado el iPod. ¿Cómo? Lo que oyes. ¿Y eso? No lo sé. Jesus Christ me ha castigado. Sí, sí, se ha grabado todo excepto el final, así que yo ya estaba despidiendo el cuarto Raid, porque hemos dicho vamos a ir con la Biblia nazi, pero la Biblia nazi ya la hemos leído. Con lo cual... Pero tenemos que hablar de cosas de Sevilla. Ah, bueno, ¿y qué hablamos de Sevilla? De que vamos a ir allí y lo que vamos a hacer. Vale, pues hablamos de Sevilla y de lo que vamos a hacer, señor De Brighter. Claro, pero para eso tienes que encender el iPod otra vez. Espera un momentito. ¿Me oye? Sí, sí. Perfecto, pues nada, ahora podemos hablar vía conexión telefónica con el señor De Brighter. Está... Genial. Fantástico. Estoy en el aire ya. Estás en el aire, tú siempre volando, bueno, hijo mío. Señores oyentes, estaba aquí el señor Recabrano, poseído por el espíritu de un Gungan, cuando de repente su iPod, porque él es un puto maquero de mierda, se apagó. ¿Por qué? Porque Apple es caca. Entonces, esa especie de cosa que dijo, esas cuatro frases de mierda, fueron lo que R.K. Drano llama Biblia nazi. Qué poca ética, joder. Que tú no sabías ni dónde estaban. Hombre, No, ahí me pillaste despistado, ¿ves? Claro, porque la violencia reina y castiga previamente. Sí. El caso es que ahora mismo estamos llamando a través del teléfono. Yo tengo mi bonito Samsung porque yo no soy un maquero de mierda como RK. Yo no tengo tampoco un iPhone, ¿eh? Pero tienes un iPod. Bueno, pero tengo un iPod para música. Bueno. Pues ya está. Tengo un móvil para música. Bueno, fantástico. Me alegro por ti, por tus huevos repelados. El caso es que vamos a ir ya despidiendo este capítulo de Cuarto Reich. Vamos a ir ya, no. Vamos a despedirlo, que es, la llamada me la pago yo, no la pagan los oyentes. Pues jódete, por pagar el iPod. Hijo Tenemos de que comentaros una cosa muy importante. Relativamente importante. El caso es que van a celebrarse las J-Pod estas de mierda de Sevilla, a las que yo casi no voy a pisar, pero voy a estar en Sevilla, y supongo que el señor Gordo también, ¿eh? Sí, no, yo también estaré en Sevilla. Y también va a estar en Sevilla la señora que nos llamó antes, bueno, que me llamó a mí, que quería secuestrarme, y si queréis vernos por allí, vamos a estar en Sevilla los días 19, 20 y 21 de octubre, días en los que se celebran las jornadas de podcasting, a las que casi no asistiremos, pero seguro que nos encontráis por los bares, porque todos los podcasters irán a los mismos bares, y allí estaremos. Además, yo estoy haciendo unas chapas de tanto de este podcast como de mis otros podcasts. Si alguien quiere alguna, que me hable por Twitter o por correo. A lo mejor se la traigo y todo. Yo directamente voy a hacer chapas. Y mira. O sea, yo directamente voy a hacer chapas y las voy a llevar. Cuando se acaben, se han acabado. Es así de simple, no hay más. Yo los voy a llevar por encargo, que son carísimos. Sí, bueno, yo es que como las hago en casa... Estoy por venderlas incluso. Pues véndelas, tío. El rollo es, si alguien quiere alguna chapa, que me contacte por Twitter o que me contacte por comentario o que me contacte por email. Fantástico. Y entonces ahora ya podemos despedirnos dando las vías de contacto a este podcast. Fantástico. ¿Cuáles serían las vías de...? Porque esto ya parece una entrevista telefónica de estas típicas que se suelen hacer en la radio. Entonces, por favor, te iba a llamar por tu nombre, pero no lo voy a hacer, señor De Bruyter. ¿Sería usted tan amable de decirnos cómo podríamos contactar con este fantástico podcast? Pues podéis ir al blog, que es lo que hace casi todo el mundo, cuarto-reich.blogspot.com. También podéis buscar Cuarto Reich Podcast en iTunes. También podéis escribirnos a 4-r@hotmail.com. También podéis seguirnos por Twitter si es que nos encontráis. ¿Alguna otra vía de contacto con la que todos estos escuchantes que hemos tenido aquí en esta tarde puedan ponerse en contacto con usted? Humo, señales de humo. Con señales de humus, ¿no? Del que se come. También. Comen humus y según el gas que van soltando, nos localizan. Eso, gas, esa es la palabra. Gas, iros a chupar gas todos, hijos de puta. Entonces eso, si queréis, nos vemos por Sevilla. Yo traeré un mechero, espero que RK no se olvide de la gasolina. No, yo sabes que uso benceno. Y lo que vamos a hacer también, según dice RK, es un directo en plena calle. Si queréis venir a ver un directo de Cuarto Reich, estáis de enhorabuena. Lo haremos hasta que nos lleve la policía por escándalo público. Y sabéis que nosotros no tenemos Wikipedia allí en directo, así que a ver cómo lo hacemos. Además, a nosotros, como a cualquier vikingo, nos seguirá la cerveza. Hombre, por allá supuesto. Allá donde vayamos. Por supuesto. Y hay una cena en las jornadas de podcasting a la que no vamos a ir. Si vosotros preferís venir de botellón, en vez de ir a esa cena de mierda donde se parece ser que se va a comer de pie... Nos vamos a ir a un burger. El sábado 20 de octubre, contactad con nosotros y veniros a comer hamburguesas como buenos americanos del imperio y luego de botellón como buenos chavales de espíritu joven. O eso, nos podemos ir a comer un codillo. Que también. Y una sauchichagen. Podemos comer algo mucho mejor de lo que vaya a comer los matados. No, por supuesto, por menos de 20 euros, que cuesta la cena. Yo por 2 euros ya como, a mí. La gente ya sabe de mis hábitos alimenticios. Sí, cerveza y vino. Ajá. Pues entonces, nos despedimos hasta la vuelta de las jornadas de podcasting, donde volveremos con un especial sobre el horror que vivimos allí, obviamente. Por supuesto, si no, no lo haríamos directamente en directo. Que podría ser. Podría ser. De hecho, podría grabar cosas allí en directo. En vídeo, hacer que vuelva Cuarto Reich TV. Pues mira, no estaría mal. Habrá nuevo Cuarto Reich TV en directo desde las jornadas de podcasting, señores. No se sabe, pero no desesperéis. No, yo lo veré, mi móvil graba muy bien. Yo llevo cámara, tú tranquilo. Se puede hacer. Entrevistaremos a podcasters, los putearemos en directo, le diremos todo lo que pensamos de sus podcasts de mierda y lo grabaremos para que podáis verlo después. ¿Qué os parece? Épico. Ya no sé por qué no lo hice el año pasado. Épico. Pues eso, nos despedimos, saludar al Reich, hijos de puta. ¿Y poco más? Y ya está, joder. Pues nada.